bienvenidas. Y vamos a empezar esta charla-debate que organiza el Grupo de Formación de Podemos Zaragoza. Y el que nos va a impartir sus conocimientos y su sabiduría es Nacho Escartín. Buenas tardes. Campesino agroecológico, lo conocéis, yo creo que muchos ya lo conocéis, de lo que habéis venido aquí, la mayoría ya te deben conocer. No te creas. De hecho, no conozco a casi nadie. Y ahora, ser buenos, ¿eh? Sí. Como si fuerais amigos, ¿eh? Estaremos pues, de 6:30 a 9:30. El que le aguante diploma. Quien aguante hasta las 9:30 diploma. Nacho ya tiene todo esto dinamizado para que haya unos momentos de vídeos, momentos de descanso sobre las 8 de la tarde. Y en cualquier momento que cualquier persona quiera hacerle una pregunta, pues puede hacerlo, él responderá y nos aclarará cualquier situación. En fin, esto es lo que hay. Eso es. Pues nada, gracias por venir, ¿no? Y a Luis también y al Grupo de Formación del Podemos de Zaragoza, que creo que está haciendo un trabajo muy importante, ¿no? De compartir conocimiento y sabiduría. Bueno, yo tengo tendencia pues, a hablar bastante, entonces me he preparado un montón de temas. Pero os voy a pedir que, en lugar de hacer el típico formato de acabar y luego hacer un debate, que en cualquier momento que tengáis cualquier necesidad de expresaros para preguntar, para opinar, para poner en cuestión, que me paréis, vamos, que me hagáis un gesto y en cuanto respire, entréis vosotras, ¿vale? Que para mí va a ser más majo. Sí que es verdad que me he traído algún vídeo pues para romper un poco la dinámica de estar yo todo el rato hablándoos. La disposición de las sillas tampoco me gusta, pero me da una pereza increíble hacer ahí un semicírculo que llega muy justo de tiempo. Yo vivo en Nuez de Ebro, ¿vale? Yo soy eso que llaman neorurales o gente que nos vamos a las casas de nuestros yayos. Es mi caso concreto, ¿vale? Yo me he ido a la casa que hizo mi abuelo. Y al poco de irme, pues con Mario Murúa, que es mi compañero, que había montado una empresilla una empresa, que se llama Sabores Próximos para producir y vender hortalizas y verduras ecológicas, pues me sumé y llevo ya 2 años con él. Estamos en el Lugarico de Cerdán, que no sé si conoceréis, es una pedanía del barrio Movera, está a 4 kilómetros de aquí más o menos, y llevamos 2 hectáreas. Y pues eso, trabajamos ahora mismo tres chicos, Dani, Mario y yo. Tenemos un cuarto socio que es Víctor, que es el propietario de las tierras y el que nos ha facilitado pues su infraestructura, el tractor de su padre y pues ha hecho posible, ¿no?, que podamos trabajar en lo que nos apetecía y ahí estamos. Eso así como introducción. Luego yo, pues, Luis ha apuntado, digamos, mi faceta de agricultor, pero yo no soy solo agricultor, no sé cómo decirlo, o sea, sería mentiroso si nos dijera que llevo muchos años en movimientos sociales, estoy muy activo en Ecologistas en Acción, desde que tengo uso de razón, digamos, ¿no?, y darme cuenta, pues, que en todas las luchas sociales en las que estamos, pues la defensa de la naturaleza para mí es prácticamente la más importante o una de las que tiene que ser transversal, ¿no?, que tiene que recorrer cualquiera de nuestras reivindicaciones y de nuestros anhelos, ¿no?, de un mundo mejor. Entonces, bueno, pues para transmitir todo esto, yo hace 15 años que hago un programa de radio, que os he dejado ahí un calendario que se llama La Enredadera. Pues soy del consejo de Arainfo, que es un medio de comunicación que está en internet, arainfo.org, y bueno, pues en la medida que puedo, pues apoyo lo que considero que es justo y tal, y ahora mismo pues Podemos, lo digo abiertamente porque es así. Cuando empezamos a montar esta charla, la verdad que no, prácticamente no participaba en Podemos, pero ahora mismo sí. O sea, y lo digo para que lo sepáis también, vamos, que no soy de fuera, vamos, que soy, digamos, de la casa de la organización. Entonces, bueno, sin más, mira, el objetivo de hoy, para mí, es introducir algunos temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Luego explicaré exactamente los conceptos que utilizo, la agroecología, y especialmente poneros en la mano, delante, alternativas. Más que en la mano, en la boca, ¿vale? Cerquica. Alternativas, o sea, cosas que ya existen en Zaragoza, en Aragón, o por el planeta, ¿no? Pensamientos, referencias, sitios a los que podéis acudir para que os animéis, ¿no? O sea, mi vocación sería que os vayáis hoy con ganas de pues, cambiar algún hábito, enredaros en algún espacio colectivo o bueno, o simplemente pues con ganas de contagiar a más personas, ¿vale? Para empezar, he traído un documental recién editado. Esto es prácticamente novedad, ¿vale? Yo creo que es la primera que se proyecta. Hay un colectivo llamado La Otra Biología, ¿vale? Que es una gente que son sobre todo pues enseñantes, ¿no? Pedagogas y educadoras en institutos, en universidades, en colegios, que hacen sobre todo la asignatura de biología. Y tienen un colectivo que cuestiona todo lo que tiene que ver temas de biología, ¿vale? Entonces, en temas de soberanía alimentaria y agroecología en Aragón, hay un tema que no quería esperar a sacarlo ya, que es el tema de los transgénicos, ¿vale? Luego voy a hablar mucho más de ese tema, pero yo creo que este documental va a disipar y va a despejar un montón de dudas. Son 3 agricultores aragoneses, Juan José Mayén, Juan Carlos Simón y Antonio Ruiz, de las 5 villas y de Binéfar, que son productores de panizo y de hortalizas, que son productores convencionales y ecológicos y que están convencidos de que los transgénicos son una estafa y de que se puede consumir otro tipo de producto, sobre todo para los humanos y de otra manera, ¿no? Entonces, yo os voy a poner este documental de 20 minutos, es muy ameno, y con él empezamos, ¿vale? ¿Qué idea llevo? Lo primero os voy a poner al día. El martes 13 de enero, se aprobó en el Parlamento Europeo la nueva directiva que regula los transgénicos en Europa. ¿Cuál es la novedad que han impuesto, la mayoría absoluta que tienen liberales, socialliberales y conservadores en el Parlamento Europeo? Que a partir de ahora la regulación de los cultivos transgénicos que se van a introducir en Europa la van a determinar los diferentes estados. Es decir, no se va a tener en cuenta la normativa europea que hasta ahora nos permitía a los colectivos, sindicatos de agricultores, también a los ecologistas y a todos los grupos de consumidores que estamos presionando para frenar, como hemos hecho durante estos años, un montón de variedades transgénicas que iban a ir entrando, pues lo van a dejar en manos de mayorías absolutas del PP, de ultraderecha, como hay un montón de países en Europa. Va a permitir que las puertas estén mucho más abiertas para la BASF, para la Bayer, para Syngenta, para Pioneer, para Monsanto, que son las grandes multinacionales que lógicamente tienen un interés lucrativo. Yo creo que este pequeño documental yo creo que lo muestra bastante claro, ¿no? Estas tres personas son científicas, son agricultores, que llevan toda la vida viendo cómo funciona su panizo, ¿no? su maíz o su huerta. Es bastante problemático lo que nos viene. Por supuesto se permite la libre experimentación a cielo abierto de cultivos transgénicos, que ya sabéis que en Aragón es casi de lo que más se hace, y el gobierno de Aragón, en concreto el consejero Modesto Lobón, es algo de lo que nunca habla, y sabemos que hay en un montón de comarcas de Aragón campos donde se están experimentando con vete tú a saber qué transgénicos a cielo abierto, y digo vete tú a saber qué, porque no está etiquetado, no hay medidas de seguridad, y no se dice, no está en ningún informe del gobierno de Aragón. Vamos, os invito a que entréis en aragón.es y busquéis. A ver si encontráis, decídmelo, pero vamos, no lo vais a encontrar, ¿vale? Os cuento un poco lo que había pensado para introducir. Como no sé el perfil de la gente que estáis aquí, voy a hacer una encuesta, ¿vale? Me preparo una encuesta. A mano alzada, ¿vale? Para que no sea así muy tal. ¿Cuántos sois de campo? ¿O de un pueblo? Bueno. ¿Quiénes tenéis familia en pueblos? Muchos, vale. ¿Podréis decirme entre todos 6 alimentos que hay ahora mismo de temporada en la huerta de Zaragoza? La col. ¿Bien? La bolaza. ¿Bien? La acelga. ¿Alcachofa? Todavía no. ¿Cardo? Cebolla, sí. ¿Repollo? Bueno, bien, hay nivel. Hay nivel. Antes de ver este vídeo, ¿sabéis lo que eran los transgénicos? Sí, sí. Y después de verlo, ¿lo sabéis con más peso y...? ¿Hay alguien que no? O sea, si hay alguien que tiene que salir del armario en plan de yo no tengo ni idea, también me gustaría saberlo, ¿no? Porque el perfil ya veo que lo estoy subiendo, vamos, que veo que hay gente... ¿Para qué venís a esta charla? Si ya lo sabéis, tendréis que estar dándola en barrios vosotros y no venir. ¿Os suena lo que es soberanía alimentaria? ¿Alguien podría definirme lo que es soberanía alimentaria? Decidir lo que quieres. Va por ahí. ¿Qué comes y qué produces? Luego hablaremos de eso, ¿vale? Y decidir no a nivel individual, sino como pueblos, ¿vale? ¿Y la PAC? ¿Alguien sabe lo que es la PAC? Sí, las subvenciones que dan a los agricultores pues por no hacer nada prácticamente. Bueno. ¿Alguien más sabe lo que es la PAC? ¿Sabéis lo que quiere decir? Política agraria común. ¿Sabéis que es el 40% del presupuesto de la Unión Europea? No lo sabéis. ¿Pero de eso? Aproximadamente. El 40% de los dineros públicos que se gestionan en Europa se reparten entre Casas de Albas, Nestlé, Campofríos y demás, como luego hablaré un poquito de eso también. ¿Agroecología? ¿Sabéis lo que es la agroecología? ¿Os suena el concepto? Yo habéis visto que me he presentado, me ha presentado Luis como campesino agroecológico. Pues supongo que es la producción, ¿no? La agricultura ecológica, la producción de la agricultura. Va un poco más allá de eso, ¿vale? O sea, tiene que ver con cómo produces, que yo creo que lo ha expresado Antonio Ruiz, que él es agricultor ecológico. Una diferencia importante que hay, por ejemplo, con Antonio Ruiz, es que hay agricultores que exportan y otros que buscamos lo que se llaman circuitos cortos de comercialización, o sea, intentar vender cerca, intentar un comercio justo, intentar tener en cuenta no solamente cuestiones productivas o agrónomas, sino también cuestiones de justicia social. de cómo estamos empleados y un montón más de cosas, ¿vale? Va un poco por ahí, ¿no? O sea, no solamente ecológico, sino que es ecológico y social, por decirlo de forma muy somera, aunque luego entraremos. ¿Algunos de vosotros compráis a agricultores o vais al mercado agroecológico o estáis en grupos de consumo? Sí. ¿Podéis levantar la mano? Unos pocos, vale. ¿Y en grupos de consumo estáis alguno? Una, dos, ¿vale? Este ha sido un examen, ¿vale? Así que os he puesto para empezar. Yo había pensado empezar por el principio, ¿vale? Porque a mí personalmente cuando afrontaba la necesidad que tenía yo personal de preparar algo de formación o de compartir sobre temas de soberanía alimentaria, me fallaba una parte y era un poco cómo condensar en poco tiempo porque tenemos necesidad de comer y si somos agricultores desde que empezó la humanidad, desde que hace 200.000 años el hombre y la mujer creyeron que podían entenderse y en eso estamos, ¿no? 200.000 años después. Pues bueno, faltan registros escritos, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Que hasta muchos años después no había imprentas. Las primeras sociedades humanas tenían una débil concepción de la individualidad, como os podéis imaginar. Se vivía absolutamente en comunidad. Eran grupos pequeños diseminados por todo el planeta. La vinculación al grupo era la principal estrategia para sobrevivir. Era gente muy cohesionada. O sea, yo creo que nosotros ni nos lo podemos imaginar. La vida, en definitiva, residía en la fuerza colectiva, ¿no? Por ejemplo, cosas que se están dando ahora como diferencia de géneros, mujer, hombre, tal. Esas desigualdades, se dice, ¿eh? O sea, todo esto lo estoy recogiendo de la gente que le ha dado al tarro. Yo no sé muy bien con qué criterio y cómo lo ha hecho, porque yo creo que la historia también es la lectura del presente, ¿no? Pero, en definitiva, se dice que en las sociedades antiguas no había esas diferencias, ¿no? Tan claras como hay ahora, ¿no? Entre la mujer y el hombre y esas desigualdades. Nos fuimos inventando herramientas de cooperación, ¿no? Nos inventamos el sexo. El sexo me refiero a cómo disfrute. O sea, la reproducción, claro que estaba desde el día cero. La educación o el lenguaje. Eso fueron cosas que nos fuimos inventando. Hace más o menos, no se sabe si 100.000 o 200.000 años que se dice que empezamos a hablar, vamos. Que hasta entonces no se hablaba. En las sociedades paleolíticas, eso lo habréis dado en clase, yo me acuerdo del EGB, se decía, son cazadoras recolectoras. Bueno, el término que yo creo que es más exacto es forrajeras. ¿Qué característica en el tema en el que estamos me interesa destacar? Pues me interesa destacar un concepto que luego lo utilizaremos también, que es la tasa de retorno energético. ¿Os suena? La tasa de retorno energético es el cociente entre, digamos, la energía que recibes y la energía que necesitas, ¿vale? Para hacer cosas. Si vives en una sociedad forrajera, es decir, que tienes un planeta lleno de plantas comestibles, deliciosas, y únicamente te despiertas y las coges, pues la tasa de retorno energético era de 10 a 1. O sea, con poquito esfuerzo conseguían mucho. Luego llegaba el mamut y les comía, ¿no? O sea, también tenía cosas... O sea, que aquí yo no soy de estos historiadores, yo no soy historiador, pero desde luego no voy a idealizar el pasado, ¿eh? Pero lo voy a poner en su justa medida en el contexto en el que estamos. Lo que solían hacer era desplazarse por el territorio para ir buscando la ingesta de comida. Normalmente, pensando en las estaciones. Estaciones siempre ha habido. Pues en las épocas más cálidas irían a un sitio y en las épocas más frías iban a otro. Normalmente los desplazamientos... no era un nomadismo que nos imaginamos a veces que se iban a la otra punta del mundo. No, hombre, era circular. Pues en primavera estaban aquí, en verano, en otoño y en invierno, según tenían más frutos. Como os podéis imaginar, utilizaban bastante menos horas para trabajar que ahora, muchísimas menos. La agricultura nació más o menos hace 12.000 años. Y lo que parece ser que es una conclusión ya histórica, es que pudo tener que ver con algún tipo de cambio climático. Alguna alteración del clima que hizo que, claro, que igual cuando se iban en primavera a un lugar donde sabían que tenían fruto, pues ese año no habría. Y luego en verano tampoco había. Entonces hubo una necesidad, ¿no?, de buscar otras maneras de alimentarse. Seguramente esa es la tesis, la hipótesis más fideligna, ¿no? Esa desestabilidad climática. Posiblemente escaseó la caza también. Yo estoy destacando más la parte forrajera, pero lógicamente también se cazaba mucho menos de lo que nos imaginábamos, que a veces nos pensamos que nuestros antiguos tanto le ha comiendo ciervos, no, hombre, eran sobre todo forrajeros, ¿vale?, recolectores. Más o menos hace 12.000 años nació la agricultura en diferentes lugares del mundo, ¿vale? Eso también es una característica importante, que fue en Asia, pero fue en África a la vez. Como vivían en comunidades, fueron diferentes grupos humanos los que empezaron a cultivar. Empezaron cultivando plantas nutritivas, ¿vale? Y sobre todo digamos, alimentos que eran buenos, que eran sabrosos, que les gustaban, ¿no? Empezaron con trigo, con arroz, maíz, patatas, lentejas, cacahuetes, y cuando empezó la ganadería lo mismo, ¿no? Eligieron animales fácilmente gregarios. No empezaron por los más grandes, los más difíciles de domesticar, empezaron por los más fáciles. Pues supongo que cogerían ovejas, o cogerían bueyes, o animales que eran más fáciles de amaestrar, ¿no? Manadas, pues eso, que eran más fáciles de controlar. Con los años, la agricultura se hizo reina en el planeta, ¿no? O sea, no se volvió otra vez con la vuelta otra vez a una estabilidad climática, a volver a vivir como antes. Ya la agricultura fue la que mandó en el planeta, ¿no? Hasta hoy. O sea, prácticamente llevamos 8.500 años donde ya hemos sido una población humana, ¿no?, en el planeta, donde nos nutrimos gracias a la agricultura y la ganadería, sobre todo. Ya recolectarse, vamos, no se recolecta nada, porque no hay nada ya prácticamente que recolectar, vamos, por lo menos en los lugares que conocemos. ¿Qué permitió la agricultura y la ganadería? Y vuelvo al concepto de tasa de retorno energético. Pues permitió que conseguíamos más nutrientes, pero había que currárselo más. En esos momentos, la agricultura y la ganadería permitía una tasa de retorno energético igual que la época anterior, de 10 a 1 prácticamente. Había que currar más, pero luego lo que te comías te daba más músculo. Permitió importantes cambios sociales, como cuáles, pues la necesidad de concentrarse más gente para compartir determinados esfuerzos. Cuando eres recolector, realmente no necesitas tantas personas. Cuando te dedicas a la agricultura, hace falta más concentración de gente, ¿no? En las primeras épocas, la agricultura no era una agricultura de almacenaje. Eso es importante que lo tengamos en mente también. Era agricultura de coger y comer. No se guardaba para comercializar o para especular o para pensar en el futuro. No, era una agricultura de cosechar e ingerir. Eso en las primeras épocas, ¿eh? Estoy hablando de hace 8.000 años. Vamos, que no se necesitaba excedentes porque no había prácticamente comercio ni dinero en esa época, ¿vale? Bueno, no voy a entrar mucho en esta época, o sea que voy a ir un poco al presente, que creo que nos va a interesar más. Pero os podéis imaginar que la propiedad privada nació después. Los estados, las fronteras, las guerras, eso fue en una época posterior, que yo voy a pasarla muy abuela pluma, ¿eh? O sea, voy a hacer un ejercicio de... Voy a decir esto, sí, primero voy a hacer un paréntesis, pero vamos, que lo voy a hacer en 10 minutos, ¿vale? Esto quería decir, cómo evoluciona la agricultura, lo voy a decir 10.000 años en 10 minutos, ¿vale? Pero primero os voy a explicar lo que es la agricultura, pues acaso alguien no sabe que la agricultura es agricultura. La crianza del campo, el cultivo del campo, ¿no? La agricultura, lo voy a leer, ¿vale? Porque creo que es una definición que está bastante chula. Conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. O sea, se engloban tanto en la agricultura como el tratamiento del suelo, el cultivo de vegetales, acciones humanas que, como todos sabemos, transforman el medio ambiente, nos guste o no. Son actividades relacionadas con la producción de alimentos, de fibras para hacer ropa, de cultivos energéticos, como estamos viendo en los últimos tiempos con el biocombustible. Esto me llevaría a otra charla, tampoco voy a entrar mucho, ¿vale? Pero ya sabéis que ahora mismo estamos produciendo muchísimo para alimentar coches, no personas. Es un debate interesante, ¿eh?, que tenemos ahora mismo como civilización. Y desde luego la agricultura, que os voy a contar yo, para mí es una actividad importantísima en el contexto en el que estamos. O sea, ahora que nos estamos planteando un proceso constituyente y nos estamos planteando cómo salir de este atolladero a todos los niveles, económico, de empleo, de sostenibilidad, yo creo que la agricultura tiene que estar en el centro de la sostenibilidad, ¿no?, la naturaleza y la vida de las personas, ¿no? Y como comemos tres veces al día, que tenemos esa sana costumbre, pues yo creo que tenemos mucha capacidad, ¿no?, de transformar desde la agricultura a la alimentación. La ciencia que estudia la agricultura es la agronomía, por eso, o sea, el ingeniero agrónomo es el ingeniero del campo, o sea, todo esto lo estoy diciendo pues para que nos situemos, ¿vale?, en conceptos, y luego ya nos iremos deteniendo en otras cosas. Como os decía, voy a contar en más o menos 10 minutos cómo evolucionó la agricultura, y os pido perdón si hay alguien que es historiadora, porque voy a hacer un... o sea, lo que será en la LOGSE en un curso o dos, pues lo voy a hacer en 10 minutos, ¿vale? Cosas importantes que cambiaron: el imperialismo, la expansión, ¿no?, la necesidad de algunas comunidades humanas de crecer, de irse a otros territorios, de imponerse, de dominar. El ejemplo más claro, el Imperio Romano, ¿no? Eso, por ejemplo, cambió mucho. ¿Por qué? Porque las pequeñas explotaciones que había entonces se arruinaron o fueron detrás de la necesidad que había del esfuerzo bélico. Había que pelear, no te podías quedar con tu huertica, sino que tenías que estar ahí en primera línea de frente, teníamos que estar todos porque somos los romanos y tenemos que llegar al territorio que fuera, ¿no? ¿Qué hicieron también esa época imperialista? Digo los romanos, pero también otras culturas expansionistas, ¿no? Repartir lotes entre los mejores soldados. O sea, se empezó a generar la figura del terrateniente, que era normalmente el tío más, pues eso, que tenía más capacidades o que había tenido grandes éxitos en la guerra, pues se llevaba, lógicamente, unas buenas tierras como recompensa, ¿no? Por así decirlo. ¿Otros cambios importantes se han producido? Pues a partir del siglo X, siglo XI, la introducción de arados pesados. Ya veis tú qué saltos estoy dando en el tiempo, ¿no? Inventos, ¿no? Inventos que han hecho cambios increíbles, ¿no? Siempre hablamos de la Revolución Verde, de la Revolución Industrial o de la propia Revolución Agrícola que luego pararemos, pero realmente, o sea, introducir un arado pesado en el campo, eso fue un cambio increíble. Fue un cambio para bien, en muchos sentidos, entró en el norte de Europa, entró también con los molinos que se introdujeron por Persia, sobre todo cambió muchísimo en que aumentó la productividad, una pasada, en el campo. ¿Qué controversia o qué pero había con eso? Pues que hacía falta menos gente. O sea, empezamos a tener problemas de que había mucha gente empleada en el campo y desde esos momentos pues hacía falta una poca menos o una mucha menos, ¿vale? Por supuesto han ido mejorando los aperos como trillos, hoces, guadañas que se siguen usando. Yo los sigo usando en el 2015 en mi huerta, ¿vale? La expansión agrícola a lo largo de todos estos años, ¿qué consecuencias ha ido teniendo, por ejemplo, en la naturaleza? Pues que se han ido talando árboles, se han ido esquilmando bosques. Antes había una masa forestal en el planeta muchísimo más grande, que en gran medida se fue disminuyendo por la necesidad de más tierras fértiles. Claro, cuando había árboles, pues lo primero que hacías era talar todo el bosque para poder cultivar ahí, ¿no? Eso ha hecho que cambie bastante el planeta. Pero en realidad, la agricultura ha sido siempre bastante precaria. Es decir, ha habido hambrunas y ha habido problemas agrícolas en todas las épocas de la humanidad, ¿vale? Yo os voy a detallar algunos ejemplos, ¿no? O sea, que no nos pensemos que en la época feudal la agricultura era una pasada, ¿no? Iba todo súper bien, ¿no? Había problemas en muchos momentos. ¿Revoluciones importantes otras que ha habido? Pues, por ejemplo, previa a la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, se introdujeron algunas técnicas como la rotación de cultivos. Yo creo que los agricultores lo han mencionado. Eso, por ejemplo, yo que soy agricultor ecológico, es un conocimiento que transformó totalmente la manera de entender la agricultura y muchos es, digamos, nuestro pilar de vivir de esto, ¿no? De otra manera, sin contaminar. Otras cosas como el apero de Jethro Tull o cultivos, ¿no? Otros cultivos que se van probando, que todavía estamos en esos. O sea, de recuperar cultivos que nos pueden nutrir o pueden ser más sabrosos o nos pueden gustar más, ¿vale? Con la era de los descubrimientos, algo que es bastante importante, que luego volveremos, se globalizó algo que es el comercio a nivel mundial. De repente movíamos telas, movíamos cultivos, movíamos especias, movíamos tés, movíamos un montón de cosas de punta a punta del planeta. Eso es algo que luego hablaremos, ¿no? Los alimentos kilométricos, que ahora son un grave problema, ¿no? Con la dependencia del petróleo. Y al final el mundo se quedó, digamos, en varias zonas, ¿no? Zonas donde el clima permitía tener una agricultura estable, digamos, sostenible y tal, y zonas del mundo donde el clima era o muy árido o muy gélido, donde realmente la agricultura pues es inviable, ¿no? Es muy difícil. O sea, se empezaron a dar unas desigualdades muy claras ya desde hace mucho tiempo y consecuencia también de la forma de cultivar. Bueno, voy a pasar cosas, ¿vale? Que no me quiero extender mucho. El liberalismo económico, pues lógicamente es la agudización de la propiedad privada, todo lo que es la desamortización de Mendizábal en España, un montón de cosas que es que las paso porque yo no controlo, que no soy historiador y entiendo que tampoco es lo más importante hoy, ¿vale? Lo que sí que se ha ido produciendo paulatinamente es una drástica reducción de agricultores en prácticamente todo el planeta, ¿no? Sobre todo en lo que llamaríamos la parte más occidental, que hasta el día de hoy nos ha llevado al punto pues de que en Zaragoza hay 60 agricultores profesionales en la Asociación de Hortelanos y estamos 4 agricultores ecológicos para nutriros a una población de entre 700.000 y un millón de personas. O sea, estamos en una situación de bastante emergencia, ¿no? Alimentaria. Ahora hablaremos de eso. Lo que os decía, durante todo este tiempo ha habido problemas graves en la agricultura, a pesar de las sucesivas mejoras, tanto en aperos, como en organización, como en conocimientos, y hay ejemplos muy claros, ¿no? Pues, por ejemplo, las hamburguesas de Irlanda, ¿no? Eso todos lo sabéis porque hay películas a montones y eso se sabe, ¿no? Entre 1985 y 1989 afectó el mildew a la patata, que era el producto de primera necesidad, que se comía, era el principal nutriente de todos los obreros, y no había patata, pues se murieron no sé cuántas miles de personas. O lo que pasó aquí con la filoxera, la plaga en las viñas, ¿no? Que prácticamente se perdió el vino, de no ser porque trajeron tutores de América que resistían, ¿no? Si no, ahora mismo no beberíamos vino en Europa, o no sé qué vino beberíamos, porque se acabó con todo el vino que había por aquí, tanto en la península ibérica como en el Estado francés y demás. Bueno, llegamos más o menos a la segunda mitad del siglo XX con la Revolución Verde. Esto sí que yo creo que es bastante importante, ¿no? Ya es la tecnificación total de la agricultura. Ya la agricultura es una agricultura industrial en la cual la biotecnología es la que manda. O sea, aquí llegan los señores que controlan todo, los científicos de las universidades, los que en los Simpsons te venden el monorraíl, pues aquí llegan y te venden los plaguicidas, los transgénicos, cada cosa en su época. Los que te dicen que tienes que depender de un abonado químico intensivo, que las plagas se controlan así y no asá, que todo lo que sabías era de tontos y que es esto o nada. Por supuesto, explota lo que son las malas prácticas agrícolas que hacen que la contaminación de los suelos y los acuíferos sean brutales, hasta tal punto, por ejemplo, siempre os lo voy a llevar un poco al presente, ¿vale? Ya sabéis que en la Unión Europea está la directiva Marco del Agua, ahora además que en Podemos se va a celebrar el foro del agua y tenemos ahora un montón de expertos internacionales en Zaragoza hablando de este tema, ¿no? Y está en todos los medios, está por supuesto el alcalde y todos los palmeros ahí haciéndose la foto. Pues esta gente está hablando que la directiva Marco del Agua, el Estado español no la va a poder aprobar en 2016 o en 2000, cuando quieran, cuando sea. Simplemente porque el freático, ahora mismo, el subsuelo, lo que no vemos, está tan contaminado por esos plaguicidas, por esos fertilizantes, por ese glifosato, por ese glufosanato, que no vamos a poder cumplir la normativa europea, que la normativa europea no es la de ecologistas en acción. Es una normativa bastante laxa y que creemos que es bastante corta. Pues algo tan importante, ¿no?, como toda la entrada de dinero europeo para preservar los caudales ecológicos, la salud de nuestros ríos, etcétera, pues no está asegurada ahora mismo. O sea, que realmente estamos viviendo en una época bastante insensata, ¿no?, y que posiblemente tenga consecuencias, ¿no?, a pesar de que seamos luego la gente la que lleguemos a la institucionalidad y a la toma de decisiones, nos dejan un panorama bastante, bastante fastidiado, ¿vale? Una cosa bastante importante, por ejemplo, en la agricultura, que no es mala si se usara bien, es el tractor. El tractor ha entrado hace pocos años, en realidad. El tractor, llevamos pocas décadas con el tractor. El tractor ha permitido, por ejemplo, que un agricultor alimente en vez de a dos personas, a cinco. Porque ha maximizado muchísimo su capacidad de trabajar. El problema es, claro, lo que vemos en cualquier pueblo de Aragón, ¿no?, que agricultor, tractor. O sea, no verás un agricultor sin su tractor, o más bien no verás un agricultor sin estar dentro de su tractor. Eso es algo demencial. Eso nos ha llevado también a la dependencia de los combustibles fósiles, del petróleo, que ya veremos qué pasa o qué va a pasar cuando ya sabemos que hemos superado el pico del petróleo, es decir, que estamos consumiendo más petróleo del que se extrae actualmente en el planeta. Y yo no sé si hay alternativas. ¿Vosotros conocéis alternativas, sí, al petróleo para el tractor? O sea, para una máquina que pesa... ¿Sí? Energía solar. Energía solar. Bueno, pues hay que desarrollar todo eso. Luego hablaremos de eso, de las energías renovables. La Revolución Verde, otra característica social muy importante que nos ha traído y que en el documental yo creo que también se cuenta, es la total dependencia del agricultor de las casas comerciales. Aquí, como en otros temas, como por ejemplo el de la energía, hay un oligopolio, hay muy pocas empresas que manejan el cotarro. Y claro, si entras ya en la dinámica de comprar la semilla cada año, de no tener tu propia autosuficiencia, de multiplicar semillas, volver a ponerlas y tal, dependes totalmente de la casa. Y aquí puede ser un problema económico sobre todo, pero en la India está suponiendo un problema de hambruna y de... Ya sabéis que en la India hay un montón de agricultores que... Ahí en la India, a nivel cultural, está más extendido el suicidio. Eso también hay que decirlo, pero es que se suicidan a miles los agricultores porque ven que no pueden pagar la semilla. Entonces, no pagar la semilla, una cosecha, es no tener para comer. Entonces, pues eso, para dejar a su familia así, es un caso que se dice poco, pero es así de dramático. Y llegamos aquí. He intentado condensar en estas cinco imágenes el momento actual. ¿Qué veis? Pues sí, o sea, hay un hipermercado, los niños gorditos, los otros, los negros que no comen y la ciudad. Bueno, Eso que es Nueva York. Pues vemos eso, vemos la sequía. Vemos grandes superficies, hablaremos de esto. Vemos biotecnología utilizada para la producción de alimentos. Vemos obesidad. Vemos desnutrición, hombre. Vemos desertificación. No vemos agricultores. Bueno, he intentado plasmar en estas cinco, en este collage, ¿no?, en este conjunto de imágenes, un resumen de lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Ahora, lo que para mí me parece más grave es esto. Actualmente en el planeta hay 1.000 millones de personas que pasan hambre y algunas que mueren de hambre. Podéis decir, falta comida. Nos dicen, hay que producir más. No falta comida. Se produce comida para alimentar a 2.000 millones de personas más, si fuera necesario. Este problema es un problema político, es un problema de distribución, es un problema de justicia social. Hay lugares, sobre todo África, por eso he elegido esta foto. Ahora hace mucho tiempo que no se ven estas fotos. Nosotros, yo me acuerdo de pequeño, el informe semanal era espeluznante. Todos los días teníamos un reportaje de... Ahora, prácticamente no se ven, ¿verdad? No se ven. Igual tienen interés en que no se vea. Quiero incidir en este taller formativo, como sois gente que estáis bastante puestas, que comer bien implica justicia social. No es un acto individual. Implica que esto no pueda pasar. O sea, de lo que estamos hablando no es solamente de alimentarnos mejor, luego hablaremos, ¿no?, de por qué se asocia la agricultura ecológica a lo pijo, a lo elitista, y por qué yo estoy diametralmente opuesto a esa afirmación, ¿no?, tan falaz, ¿no? O sea, comer bien es alcanzar la justicia social y que esto no se dé en nuestro planeta, ¿vale? Lógicamente, cuando he dicho que era un tema político, tiene que ver con que la política está secuestrada. Lo han dicho en el documental también los agricultores, en el caso de Aragón, por Ibercaja, sin ir más lejos, que también controla la agricultura y también impide nuestra soberanía alimentaria, pero también el agronegocio y los señores del capital, da igual que estén en su poltrona, que estén en el lobby de Bruselas, que ya sabéis que la puerta giratoria está siempre en movimiento. Bueno, el dinero no se come, esto es obvio, ¿no? Aquí una frase ecologista que no podía no decir hoy, que el crecimiento ilimitado en un planeta finito no es posible. Entonces, bueno, ya lo dijo el indio aquel que dijo lo de que el dinero no se come, pero pues es algo que ya lo estamos viendo, que es que ya no hay recursos para tanta codicia. Realmente ya no hay capacidad en el planeta de producir más para seguir enriqueciendo unos pocos, porque el planeta es redondo y ya no hay más. Ya no hay más. Y lo que queda está bastante contaminado, porque no han tenido en cuenta la interrelación entre todo, ¿vale? Yo voy al supermercado y cada vez veo más cosas. Colores y envases. Y entro a una tienda y cada vez veo más productos. Y si no me gusta este, puedo elegir tres o cuatro del mismo producto. Sí. No me han enseñado a ser consumidor, tampoco sé cómo me tengo que alimentar. Y por tanto, mientras no me enseñen, yo seguiré picando y haciendo caso de la publicidad y del artículo que está a mi derecha a la altura de mis ojos en vez de mirar al de abajo. Decirte que no sé hasta qué punto yo puedo cambiar esos hábitos de esa práctica. ¿Te quedarás hasta el final de la charla? ¿Te quedarás hasta el final? No sé. Es que a partir de las 8 es cuando hablaré de eso. He intentado la primera parte, que sea un poco de descripción del paisaje, analítica, un poco el diagnóstico, y la segunda de vete a casa con capacidad de cambiar, vamos, que no te vayas aturullado, sino que te vayas diciendo, hostia, venga, que sigo. O por lo menos es mi vocación, ¿vale? Bueno, para los que habéis llegado tarde, hemos puesto antes un documental de 20 minutos de agricultores que precisamente hablaban de los transgénicos, ¿vale? Entonces tampoco voy a entrar mucho más, en parte porque Podemos ha sido uno de los partidos que en el Parlamento Europeo ha mostrado su no a los transgénicos en la votación por la directiva que os comentaba antes, que se aprobó el martes 13 en el Parlamento Europeo, con lo cual entiendo que como afines simpatizantes o activistas de Podemos estaremos muy contentos, ¿no?, de que nuestro partido esté contra los transgénicos, ¿vale? Que no os voy a convencer, me explico, ¿no? Los transgénicos, cuando los metieron hace 20 años, decían que iban a producir más, que iban a enriquecer más a los agricultores, que no tenía ningún problema ni para la salud ni para el medio ambiente, y que iban a acabar con el hambre en el mundo. Yo simplemente diré que son 5 mentiras, las 5... que están demostradísimas, y sobre todo por los agricultores, que son los que más saben. Y ya lo hemos visto en el documental, ¿vale? Si alguno tiene interés en ese documental, está, aparte que lo he puesto en el evento de Facebook, y si no lo he puesto lo pondré mañana, que creo que si no lo he puesto, en La Otra Biología, ¿vale? Que es el colectivo que lo ha editado, que me imagino que lo presentará, ¿vale? los transgénicos no son una experimentación genética para crear una planta que produzca más. No, un transgénico no produce más que otra planta. Un transgénico resiste mejor a un herbicida. El mono 810 es una planta de maíz, ¿vale? El mono 810 es el único alimento transgénico que se produce en la Unión Europea, ¿vale? Que a veces hablamos de transgénicos y se oye, ah, no comas tomate transgénico. No hay tomates transgénicos. Los hemos pagado, sí, ahí en los laboratorios donde lo estarán experimentando, donde estará Bill Gates diciendo, lo sacamos ya, no, espera, espera, que todavía no hemos aprobado el TTIP, espera, espérate un par de meses. Ahí sí que hay, pero en el supermercado no hay tomates transgénicos, ¿vale? Lo que hay es maíz Monsanto 810, ¿vale? Que es el que se produce en Aragón, sobre todo. El 40% del maíz transgénico de la Unión Europea se produce aquí, en Aragón. Y luego entran soja, colza, algodón, sobre todo la soja y el maíz, en prácticamente casi todos esos productos de colores que están en el supermercado. En todos meten almidón de maíz, en todos meten el champú, meten en las cremas, en todo, ¿no? Es bastante lamentable, ¿no? ¿Os parece que pase lo de los transgénicos? Es que de esto hablaría un montón. Tengo un montón de información. Si hay interés, retomamos, ¿vale? Es que esto me quitaría mucho tiempo y me he dado cuenta que en otras charlas luego me falta. Sí. Otras cosas, ¿vale? Importante. Lo han dicho en el documental, pero para las que habéis llegado tarde. Esta mañana hablábamos Juan Carlos Simón y yo con una periodista de Televisión Española, ¿no? Que nos ha entrevistado en la huerta. Y decía, bueno, vengo de hablar como de esto Lobón, y nos ha dicho, bueno, que todos los agricultores aragoneses están utilizando transgénicos. Miente. Miente. Porque digo que miente. ¿No dirás tu palabra contra la mía? No. La PAC contra tu palabra. La PAC es la declaración que hacen todos los años por ley obligatoria a todos los agricultores profesionales. Y ahí declaras exactamente qué es lo que pones en el suelo. O sea, qué es lo que has utilizado, qué insumos, o sea, qué semillas, qué plantero has puesto. Y lo tienes que declarar. Es lo que al final te da la subvención, de la que luego hablaremos también, ¿vale? Pues ahí se dice que cada vez hay más agricultores que se quitan los cultivos transgénicos porque, como hemos visto en el documental, se dan cuenta de que no son más productivos, de que no son tan buenos a nivel económico, e incluso les entra también ese run-run ecologista o decir, joder, que realmente para la salud, pues si puedo dar algo bueno, pues voy a dar algo bueno para mi gente, ¿no? Sobre todo cuando es para maíz de consumo humano, como hemos visto, ¿no? Con la cooperativa Joaquín Costa de Binefar. Esto es importante decirlo porque cada año leeréis en los diferentes medios de comunicación del Heraldo Aragón, que no tiene ninguna relación con Ibercaja, como sabéis, o El País, que tampoco tiene ninguna relación con los bancos ni con las multinacionales, que cada día hay más transgénicos, como que parten la pana. Es una mentira como un templo. Si yo vendo zapatillas, a mí se me ocurre una estrategia comercial que es decir, ¡guau! En mi pueblo todo Dios lleva estas zapatillas, macho. Son buenas, buenas, buenas. No, yo también lo haría. Pues es lo que está haciendo ahí. Yo así lo resumo, vamos, es el timo de la estampita, vamos. Los transgénicos, lo que os decía con la directiva que han aprobado, ahora mismo, si España, es decir, el Partido Popular, tiene la autoridad para decidir qué transgénicos se cultivan, es decir, qué transgénicos se permiten, pues entenderme, ¿no? Que a la señora Tejerina, que es la ministra de Medio Ambiente, la que ha sucedido al Cañete, al de por mis huevos, ¿no? Decía el hombre, pues claro, va a llegar y va a decir, ven, que te voy a llevar a Cancún una semanica, te voy a explicar un poco cuatro cositas y tal. Y vendrá y dirán, 20 variedades autorizadas en Aragón. Venga, agricultores, regalada, la primera es gratis, la segunda vale un poco más. Pues eso puede pasar, ¿eh? Eso puede pasar a día de hoy, ¿eh? O sea, lo que podríamos pensar que sería una conquista de que se acerque un poco más la toma de decisiones de algunos temas, como puede ser en el Estado en vez de en Bruselas, en este caso es una barbaridad, ¿eh? Y es un problema, porque hasta ahora a nivel europeo las organizaciones agrícolas y las organizaciones ecologistas y de consumidores estábamos muy bien armadas, y en Europa, aunque no éramos un lobby comparable al que tienen las multinacionales, pero sí que teníamos ahí un peso, ¿no? Porque realmente ahí estamos peleando mucho, ¿no? Pero claro, ahora nos lo deja difícil, porque aquí en España, te quiero decir, lo tenemos mucho más negro con lo que hay hasta ahora, ¿vale? Luego hablaremos del TTIP, que a algunos sonará, ¿vale? Ese acrónimo en inglés, pero bueno, luego hablamos de eso, ¿vale? Voy a pasar de los transgénicos y voy a tocar varias cositas más, y luego a las 8 haremos un descansico, ¿vale? Biodiversidad. A ver, ¿cuántos de vosotros habéis comido, visto u oído hablar del tomate bombilla amarilla? Ninguno. ¿Y la berenjena? Sí, levantad la mano, levantad la mano. Hombre, tú te la has comido, Miguel, que te lo he cogido yo. de la berenjena, la berenjena blanca. Sí. ¿Y la lechuga lengua de buey? También. Bueno, pues estos son variedades locales de aquí. O sea, es lo que nosotros ponemos en la huerta junto con muchas más variedades y lo que debería comer este señor y todas las personas que estamos hoy aquí, lo que se debería estar ofreciendo en el mercado central, en Mercado Zaragoza, incluso en los supermercados, aunque luego veréis que yo soy muy, muy crítico, ¿no?, con los supermercados. ¿Qué pasa? Que las variedades locales y tradicionales han quedado al margen de la producción, de la distribución y del consumo. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque las casas han vendido lo que ellas querían y de mira, toma, tu maíz mon 810 y el que tenía yo que era rojo, que era muy bueno, muy bueno, anda, chico, que este es el bueno. Y el otro lo has perdido. O sea, ahora mismo tenemos la mayor biodiversidad cultivada de Aragón, y podría hablar de otros lugares, pero de Aragón, en casetas, en trasteros de agricultores, que como se mueran y no hayamos dado personas como yo con ellos, ahí se va a morir esa semilla. Y vamos a perder un montón de variedades genéticas. De variedades genéticas, ahora cuando te doy la palabra, que nos nutren, que se dan bien para inestabilidades climáticas, que se dan bien en nuestra tierra, con nuestra agua, que están ricas y que nos permiten tener un poco más de alegría en la cocina. Si comemos todos los 20 mismos alimentos, no digo aquí, en el planeta, estamos perdiendo una riqueza humana, ¿no? Que es comer variado, ¿no? Y que te vayas a Francia y digas, oh, en Francia, ¿cómo me sabe? Me sabe diferente. Claro que te sabe diferente, porque es diferente. Ahora no, ahora dirás, joder, voy a Francia, macho, y me sabe la lechuga igual que aquí. A nada, pues eso. Manuel. Bueno, que nos esas semillas que tú dices que están en casetas, estamos la red de semillas. Luego hablamos de eso bastante. De hecho, vamos a recuperar todas las semillas que hay por ahí. Entonces, quien tenga semillas, que las traiga. Te quedas hasta el final, Manuel. Te quedas hasta el final de la charla. Venga, pues la parte de la red de semillas la das tú. El trigo, ¿qué pasa? Está la misma. Pues en aula de ella hay un gabinete, yo me acuerdo. Claro. Claro, el aula de ahí es el banco de germoplasma, entonces dentro del CSIC, luego hay gente que está estudiando todas las variedades de plantas, sobre todo, ¿no?, que hay en el planeta, en Aragón, en el aula de ahí, ahí en la carta, bueno, yendo a Peñaflor, ¿no?, tenemos ahí un banco de la leche, y ahí hay transgénicos también, pero están cerrados, no sé cómo decirlo, que es una cosa de puertas adentro. Pero ellos hacen un control de semillas. Claro, claro. Se dedican a eso. Pero no lo sacan, no está dentro de la producción, ni de la distribución, ni de la comercialización, está ahí guardado. Con la red de semillas luego hablaremos, hemos conseguido convenios. Sí que hemos conseguido convenios, de hecho en mi huerta hemos puesto tomates que estaban, digamos, perdidos, entre comillas, que ellos tenían la semilla, entonces hemos conseguido sacarlos y volverlos otra vez a la producción, la comercialización y la distribución, pero claro, a muy pequeña escala, o sea, para poner de moda ahora el tomate... ¿Qué tomate? Corazón de buey, por decirte uno, ahora no me acuerdo cuál es, ya te lo diré. Los pusimos el año pasado, pero vamos, pues se ponen también lechugas, boliches, judías, diferentes agricultores, hemos plantado cosas diferentes. Esto yo creo que todos lo sabéis. Yo desde que me fui a vivir a Nuez de Ebro lo constaté con mucha más gravedad, ¿no? Cuando vives delante de la carretera nacional 2 que une Barcelona a Madrid, te das mucho más cuenta que si vives en el casco viejo de esto. Es una pasada. O sea, ahora mismo os voy a dar datos que me parecen espeluznantes. Cada día importamos 92.000 kilos de patatas de Israel, 220.000 kilos de patatas de Reino Unido, y al mismo tiempo exportamos 72.000 kilos de patatas al Reino Unido cada día. Pero está España. Importamos 48.000 kilos de langostinos de Ecuador, 330.000 kilos de carne de pollo de Brasil. Al mismo tiempo exportamos 205.000 kilos de carne de pollo a otros países. El 80% de las importaciones van para alimentar animales. Ahí voy a hacer una gran defensa, si no al vegetarianismo y al veganismo, al menos un consumo responsable de carne, ¿vale? Tuvimos el martes una charla con Dolores Romano, que es experta de químicos y toxicología de ecologistas en acción, y ella hablaba, por ejemplo, del pescado. Ahora mismo comer pescado, desde luego si estáis embarazadas, las chicas jóvenes, o si tenéis bebés o lactantes y tal, no comáis pescado. O sea, el pescado ahora mismo es tóxico, ¿vale? Y si coméis pescado, que sean no digo pezqueñines, pero... que no sean grandes depredadores, ¿no? O sea, ahora mismo los mares y los océanos están hipercontaminados. Y ahora mismo comer pescado, pues es como, bueno, pues consumir, no sé, si queréis chupar estramonio y en mi huerta, no nutre ni nada y también te coloca y te sienta mal. Lo hacen también los chavales, ¿eh? No sé cómo lo hacen, ¿eh? Creo que hacen infusiones, no lo sé. Bueno, el tema de los alimentos kilométricos que he puesto, os podéis imaginar, lo que más canta es el transporte, ¿no? La gran cantidad de gasolina que hace falta para por aviones, por barcos, por camiones, desplazar todo esto. Sí, pero también la cadena fría. La gran cantidad de refrigerantes que necesitamos para mantener esos productos en un estado decente para que luego cuando los veáis en el supermercado digáis, ¡hala, qué bueno! Y es que esa manzana que viene de Perú igual lleva 2 meses en una cámara frigorífica o congelada, o que le habrán inyectado, o que le habrán echado por fuera para que brille. Aparte de la redecilla en la que está, que qué sustancias químicas llevará, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo evitaríamos si lo que consumimos está recién cogido. Aquí en Zaragoza diréis, ¿y por qué vivimos en Zaragoza? Hombre, pues vivimos en Zaragoza porque la gente vino aquí y dijo, hostia, que tres ríos. Me cago en dique tierra. Nos quedamos, ¿no? Que además el clima está bueno. Hace poco, cierto, se lo pensaron un poco. Ahí yo creo que fallaron. Y no hubo días de niebla. Esos días no hubo niebla. Pero bueno, dijeron, venga, nos quedamos aquí. Sí. O sea, y los ríos no son los ríos de antaño, pero hay tres ríos. Y hay un canal imperial. Y hay un montón de posibilidades. Y la tierra de Zaragoza es fértil. O sea, te lo dice uno, os lo dice uno que trabaja en Lugarico de Cerdán, en la huerta de Zaragoza, que está a 4 kilómetros de aquí. La tierra es muy buena. Y sin embargo, por eso lo traemos todo de lejos, ¿no? Que realmente huerta hay un montón. Hay huerta para alimentar a toda Zaragoza, ¿vale? Que eso es algo que nos dirán muchas veces. Sí, sí, alternativa está, pero para cuatro. No, para cuatro no. La agricultura ecológica, y voy a decir ecológica, alimentaría al mundo, pero eso lo digo yo, y lo dice Oliver Sood, que es el relator de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, que lleva los temas de alimentación. Lo lleva diciendo un montón de años. La agricultura ecológica hoy alimentaría al mundo, hoy. Hoy sí cambiáramos muchas cosas, ¿no? Cuando hablaba de emisiones, se calcula más o menos que entre el 8 y el 10% de las emisiones de efecto invernadero, causantes del cambio climático, en el que ya estamos, y no lo puede negar ni Aznar a estas alturas ya, aunque se ha pegado muchos años negándolo con la FAES y tal, vienen del envasado, de la refrigeración y tal, solo de eso, ¿eh? O sea, no de la producción de los plaguicidas y tal, sino de cómo lo envasas, cómo lo conservas, cómo tal. Increíble. ¿Esto qué es? Ah, vale. Se habla mucho del negocio del ladrillo, pero se habla poco de la especulación con la tierra. ¿Sabéis que en la bolsa de Chicago se especula con alimentos? O sea, se compra, se vende toneladas de tierras en África, en tal, aquí voy a producir esto, aquí voy a producir tal. ¿Esto qué lleva? Pues que la tierra es una mercancía más. O sea, ahora mismo las zonas con acceso a agua potable o a agua para regar o las tierras fértiles son un bien cada vez más preciado. La gente nos podemos dar cuenta, pero las multinacionales hace años que lo saben, ¿no? Y están favoreciendo una tendencia que se llama el acaparamiento de tierras, ¿no? Que hay pocos grandes, es que iba a decir terratenientes, pero es gente que ni siquiera produce nada, simplemente que posee la tierra en propiedad privada, que están cogiendo, pero eso está pasando en Aragón, en Huesca. Si habléis con gente que conozcáis de pueblos, preguntad, oye, ¿y esto de quién es, esta tierra que no la lleva nadie? Ah, pues esta la ha comprado. ¿Quién la ha comprado? Los mismos que compran tierra en África y demás. Mira, en la Unión Europea hay registradas 12 millones de fincas. Fincas que pues que hay a diferentes nombres, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra finca, ¿no? 2 hectáreas. Las grandes fincas, que son las que se dice que tienen 100 hectáreas o más, solo representan el 3% del total. Y sin embargo controlan el 50% de las tierras de cultivo. Para que veáis un poco la proporción, ¿no? Cuando hablamos de las desigualdades de renta, de posibilidades y tal, pues en el caso de la tierra también se ve, ¿no? Claramente, ¿no? Este mundo en el que estamos, ¿no? Esta tierra es servicio de las multinacionales, sobre todo lo que promueve es todo lo que estamos hablando, ¿no? Pérdida de biodiversidad, contaminación, afecciones a la salud y lo que para mí es más grave, que es que están desapareciendo los campesinos. Y eso se ve aquí. Se ve aquí, o sea, tú das un paseo a cualquier lugar de Aragón y no se ven agricultores. Se ven campos, pero no hay agricultores. Hay sistemas de riego, puede que haya un día que justo veas la maquinaria o los grandes tractores, pero agricultores currando, es que no hay. No hay porque no existen, ¿eh? No es que se escondan o sean muy pequeñitos, o sea, que no hay. Esto, pido disculpas a una persona que ha muerto, pero la Casa Alba sigue teniendo la propiedad de todo lo que tenía esta mujer, que ya sabéis que ahora también la están investigando después de muerta, ¿no? Que lo podían haber hecho viva, de si, en fin... Bueno, estáis un poco al tanto, ¿no? De que le van a quitar un poco que tenía la llave de Sevilla, creo, casi que era la mujer predilecta. Y ahora están diciendo que igual no tiene que ser ida, hombre, pues lo podéis haber dicho en vida, ¿no? A la muerta, a la que más le da a esta, ¿no? Bueno, aquí era un poco para hablar de la PAC, ¿no? La PAC influye la política agraria común, ¿vale?, influye directamente en el 80% del territorio de la Unión Europea, ¿vale? O sea, es la política que define cómo va a ser ese 80%, y como os decía hace un rato, acapara el 40% del presupuesto. Es una pasada. La PAC es súper compleja de estudiar y de explicar. De hecho, ya sabéis que hace poco se volvió a poner en debate, porque cada pocos años, cada 5 años, se va evaluando. Ecologistas en Acción hemos estado ahí como parte de la plataforma rural, como parte de la Liga Campesina, intentando presionar, y al final siguen haciendo lo mismo, ¿no? Dan subvenciones por hectárea de superficie agrícola. Es decir, que no subvencionan a quien trabaja la tierra, sino a quien la posee. Esto es muy importante, que nos quedemos con ese concepto, ¿vale? Porque está impidiendo, por ejemplo, que jóvenes agricultores accedamos a las tierras, porque ahora sí que hay un fenómeno de vuelta al campo, de revuelta al campo, ¿no? Como el que estoy viviendo yo, pero está siendo a nivel global. Pues es que aquí en Europa lo tenemos fastidiado, como no seas hijo de agricultor. ¿Cómo das ahora con unas tierras? Si no hay tierras. ¿Vosotros veis algún cartel de se alquilan tierras? Mira, hoy he visto uno, un lugarico, pero es algo extraordinario. Se lo tengo que comentar a los del live porque igual les interesa. Sí, sí, pero lo ponía. Tierra se vende, ¿eh? Tierra al cultivo. ¿Pero qué tierra? Tierra buena, ¿no? Sí, bueno, pues luego hablamos. Bueno, luego hablamos, me refiero que ya sabéis que en Zaragoza hay una escuela agrícola ahora subvencionada por el proyecto LIFE, que está intentando volver al campo, formar a 25 agricultores en Zaragoza, y realmente uno de los problemas que va a haber con la incapacidad y la insensatez que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza actual es cómo conseguir tierras para estas personas. ¿Dónde van a trabajar? Si hay, pues luego hablamos, ¿vale? No quiero hablar mucho más de la PAC porque realmente es un tema bastante, bastante complejo. Bueno, esto también yo creo que con la diapositiva yo creo que es bastante, ¿vale? En parte la agroindustria ha sido responsable del cambio climático. Como os decía, hay un descontrol de la emisión de gases de efecto invernadero y, por supuesto, en la producción de alimentos también. Nadie controla, ¿no? Porque como no se internalizan los costes, pues entonces aquí, con tal de que luego el producto sea barato, a mí que más me da lo que hayas echado. Se has echado nitrógenos, se has echado abonos, se has echado plaguicidas, si contaminas un montón, total, como eso al final no entra en el precio. O sea, al final los que tenemos que pagar somos los agricultores ecológicos, que tenemos que pagar la certificación para que salga el solecito de nuestro producto, porque si no, no lo compran en algunas tiendas. Pues eso es lo que estamos padeciendo, ¿no? De esto ya hemos hablado, ¿vale? En el Estado español hay 350.000 personas dadas de alta como agricultores. Y sin embargo hay 910.000 que reciben subvenciones de la PAC. Curioso, ¿no? Para esto no hace falta irse muy lejos. Te vas a cualquier campo y dices, oye, David, ¿y por qué no coges esta tabla? Que la tienes al lado de casi la podías cultivar mañón. Porque no me la rinda el abuelo. ¿Y por qué no? Pues porque cobra la PAC. ¿Y por qué no la trabaja? Pues porque le sale mejor no trabajarla que trabajarla. Recibe más dinero, ¿vale? Por supuesto, el sistema en el que estamos ahora mismo es ineficiente, es injusto, es criminal. Aquí en el Estado español, esos grandes propietarios que reciben esas subvenciones, ¿no?, que a veces lo mencionábamos, ¿no?, que es la PAC. ¿Las subvenciones para los agricultores? No. Las subvenciones para los grandes propietarios, que son García Carrión, Central Lechera Asturiana, Pastas Gallo, Nutrexpa, Osborne, Ero, Leche Pascual, Nestlé, Campo Frío, Mercadona, García Vaquero, Carrefour, La Casa de Alba, por solo citar algunos de los mayores beneficiarios. Esos son los que se lleva la PAC, no el pequeño agricultor que también se la lleva y se lleva un poquito pues para echarse algunos vinos en el bar, ¿no? Pero sobre todo se la llevan ellos. Esta foto la ponía antes, pues bueno, sobre todo para que veamos que la comida basura también es responsable de muchas de las enfermedades que actualmente estamos padeciendo. Muchos sabéis que la gente que estéis en relación con chavales adolescentes y jovencicos, pues que hay muchos casos de alergias, de hiperactividad, de problemas de obesidad, problemas neurológicos, muy variados, ¿no? Y por supuesto, pues un montón de casos de gente de 30 y pocos años que tiene cáncer. ¿Con esto estoy diciendo que la mala alimentación te da cáncer? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la gran exposición que tenemos actualmente a sustancias químicas, tóxicas o venenosas están acelerando las posibilidades que tenemos cada ser vivo de tener enfermedades. De tener enfermedades que no deberíamos tener. El agua, por supuesto, la calidad del aire y, por supuesto, la comida. Si un bebé, desde que nace, está alimentado con productos de estos de potitos, que están llenos de productos, y a la vez la ropa que lleva está llena de químicos, y a la vez el aire que respira, pues tiene muchos contaminantes, tiene ozono, y tiene, o sea, supera los índices incluso de la Organización Mundial de la Salud, que son muy laxos, y está expuesto durante los primeros 10 años de su vida a todo eso, pues seguramente tendrá muchas más posibilidades de que en pocos años más pues desarrolle enfermedades, que no debería por qué tener, si tuviera una vida más saludable, ¿no? a todos los niveles, ¿no? En la comida, ya sabéis que está totalmente generalizado el uso de conservantes, aditivos, sabores, olores, todo artificial, todos esos son químicos, ¿no? Más o menos en la Unión Europea hay autorizadas 140.000 sustancias químicas. De ellas sabemos que 1.200 más o menos son venenosas. ¿Os acordáis cuando el DDT o el amianto se utilizaba abiertamente? Luego se demuestra de que son nocivos. Pues nosotros creemos que hay 1.200 sustancias que ojalá las podamos prohibir. Ya, la normativa, os podéis imaginar que es súper compleja, ¿vale? Y es súper difícil democráticamente y, por supuesto, de ninguna otra manera cambiar eso, ¿no? Está totalmente, totalmente extendido. Esto también yo creo que es una cuestión obvia. Las mujeres son, sobre todo en los países del sur, las principales productoras. Aproximadamente el 60 o el 80% de la producción, sobre todo en los países del sur, la protagonizan mujeres, y sin embargo son las que más padecen la explotación laboral o el hambre directamente. De esas 1.000 millones de personas que pasan hambre, muchísimas son mujeres. La mujer trabaja la tierra, cultiva los alimentos, pero no tiene acceso a la propiedad de la tierra, de la maquinaria o de los créditos. Y eso no hace falta irse a los países del sur. Eso lo vemos aquí. Eso pasa exactamente lo mismo aquí, ¿no? Esto lo quería poner para incidir en esto, ¿no? Esta diapositiva me parece súper importante, ¿no? Fue en 1957, creo que fue un Caprabo en Barcelona, no estoy seguro, el primer supermercado. Continente, sí. Y ya habéis visto que se ha ido generalizando, ¿no? Antes hablaba, ayer me parece, hablaba con gente, os acordáis, en Zaragoza, ¿no? Cuando estaba el Alcampo de Utebo, luego estuvo el Augusta, el Gran Casa, era más o menos poquito a poco y tal cual, pero de repente hubo una moratoria para la construcción a mansalva de grandes hipermercados y hemos llegado hasta aquí, que ahora están incluso hasta cerrando. Ya sabéis que, bueno, en Plaza Imperial y tal ya va para abajo, ¿no? Ahora el que peta parece que es el Puerto Venecia, pero que han llegado ya hasta su límite, ¿no? Que hay tantísimos que ya no puede haber más. Por supuesto, a la vez que pasaba eso, el pequeño comercio ya hemos visto, ¿no? En qué situación lo han dejado. O lo hemos dejado, ¿no? Los consumidores tonticos que estamos haciendo colas de 4 kilómetros para entrar en Puerto Venecia los sábados y los domingos. Digo en general, ¿eh? O sea que ahí no os estoy insultando, ¿eh? O sea que estoy insultando a mí mismo, a mi amigo, a mi tal. Eso es así. Hay 5 grandes cadenas que controlan más de la mitad de la distribución de los alimentos que se compran en el Estado español. Son Carrefour, Mercadona, Eroski, Alcampo y el Corte Inglés. Y al mismo tiempo, más del 80% de las compras de alimentos se hacen en grandes cadenas, hipermercados o supermercados, a día de hoy. ¿Esto qué provoca, ¿no? Aparte de esta forma de consumir, pues que el consumidor, y tú lo has dicho y has acertado, cada vez tenemos menos capacidad de decidir qué es lo que queremos comer. Claro, si no hay tiendas donde podamos comprar algo diferente, si no hay mercados donde podamos tener acceso a otro tipo de comida, pues vamos al supermercado, que es lo que tenemos debajo de casa, porque yo salgo a las 7 de currar y lo único que hay abierto es eso, y tengo de todo, y necesito cenar y dar de comer a mis chicos y tal, unas salchichas, un tomate frito y pim, pam, ya. Y mañana seguir. Eso es un problema serio. La soberanía alimentaria es la reivindicación del derecho de los consumidores a decir qué es lo que queremos comer, ¿vale? Que eso a día de hoy está secuestrado aquí en el Estado español por esas 5 grandes empresas que manejan el cotarro. Acabo ya esta parte, ¿vale? Simplemente esto para que lo veáis, era un poco con lo que comenzaba, ¿no? O sea que al final comer bien requiere justicia social, ¿no? Y ahora mismo el planeta está en una situación de injusticia total que nos debería animar como mínimo a echar rasmia, ¿no? Y hacer nuestra parte, ¿no? Que es un poco para lo que vengo yo de aquí, ¿no? Para intentar contagiaros, ¿no? De la energía renovable que tengo. La última de esta fase, el TTIP. ¿Quién sabe lo que es el TTIP? Os voy a poner un brevísimo documental. La traducción del Atlántico de protección de los inversores. Porque no se han informado, sino porque salió en un cable de Wikileaks. ¿Os acordáis, no? Sí. Pues el TTIP está ahí, ahí lo siguen negociando, va superando las diferentes fases, ya sabéis que lo están haciendo, pues eso. Vete tú a saber quién, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Aquí se hablaba de los problemas que puede tener en nuestra sociedad, pero la parte que yo también os quería destacar es que puede agudizar en las ya desigualdad de relaciones entre grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, en detrimento de los países del sur. ¿Os acordáis de lo que pasó con el veto a Rusia, Ucrania, todo eso? Pues es eso lo que se está fomentando. Aparte de todo lo que tiene que ver con la desregularización y traer a la Unión Europea todo ese super neoliberalismo que ya están padeciendo los estadounidenses, pues supone hacer fuertes a grandes potencias en detrimento de las demás. Y las demás son todos nuestros vecinos y vecinas del resto del planeta, que están bastante fastidiados gracias a nuestro modelo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa visión, ¿no? O sea, lo que nos va a afectar, que es lo que más está existiendo, ¿no? A nivel de campañas, aquí en Europa, ¿no? Aquí en el Estado español, de, contra el TTIP, ¿por qué? Pues porque nos va a quitar, lo que decían ahí, ¿no? La libertad digital, nos van a meter los transgénicos, nos van a privatizar cosas, nos van a dar más recortes, tal. Vale, sí, pero recordemos que es para fortalecer a la Unión Europea y a Estados Unidos contra todos los demás. Que es la gente a la que deberíamos estar apoyando para intentar luchar por la justicia social. Si os parece, mi propuesta es hacer 10 minutos de descanso, si os parece, y si alguien se quiere quedar, voy a poner con el tema del TTIP, que casi no ha salido nada, bueno, casi no, es que no ha salido nada en la tele, yo solo he encontrado el intermedio, el Gran Wyoming, que el otro día lo sacó, sí. Entonces voy a poner que justo son 7-8 minutos, entonces quien quiera que se vaya, o sea, que os vayáis, ¿eh? O sea, no os quedéis. Pero que si alguno, yo qué sé, es más tímido o lo que sea, pues que se quede y, vamos, o le apetezca aprender más, le daremos un diploma más grande. Eso. Os lo dejo también, ¿vale? Rotulaba mano. 10 minutos, hay 10, ¿vale? Me venís. Venga. 10 minutos. Pero el asunto que vamos a tratar creemos que merece toda vuestra atención. Se trata de la próstata. ¿Qué pasa? Miradla como si fuera vuestro mayor tesoro. De hecho lo es, y por eso la naturaleza la puso en un sitio completamente inaccesible. Bueno, casi. En realidad nos referimos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés, TTIP. El TTIP pretende crear la mayor área de libre comercio del mundo entre Europa y Estados Unidos, homogeneizando la legislación de los países firmantes y eliminando trabas, obstáculos y aranceles a los intercambios comerciales. Este tratado es el sueño de grandes empresas, tanto europeas como norteamericanas, y el objetivo es que entre en vigor en el año 2015. Crearía un mercado de 800 millones de consumidores y, según la estimación del semanario The Economist, esta alianza podría provocar un incremento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos del 0,4% y podría ser incluso mayor en el caso de la Unión Europea. Americanos y europeos unidos para siempre. Una inmensa zona de comercio libre donde se venderán productos de todo tipo. Nosotros les venderemos jabón de jabugo y ellos podrán fabricar patatas fritas sabor jabón de jabugo. Que luego podréis comprarlos que no tenéis dinero para el jabón de jabugo. Claro que frente a los que destacan las ventajas de un gran mercado unido sin restricciones, también los hay que auguran consecuencias no tan positivas para los ciudadanos. Es más, 1 millón de personas de toda Europa ha firmado una petición entregada en la Comisión Europea rechazando este tratado. En esta petición aseguran que el TTIP supone una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué les lleva a esta conclusión? En primer lugar, la opacidad de la negociación de este tratado. Las reuniones se están llevando a cabo a puerta cerrada entre la Comisión Europea, Estados Unidos y las grandes empresas. De hecho, según la ONG internacional ATTAC, que promueve el control democrático de los mercados financieros, el 90% de los participantes en estas negociaciones son empresas. ¿Y por qué hablan a puerta cerrada? Solo se me ocurren dos razones. O están negociando cláusulas inaceptables para los ciudadanos o van desnudos. O las dos cosas. Desnudos como mejor se negocia. Lo digo por experiencia. Yo siempre he negociado sin contrato. La gente es capaz de firmar cualquier cosa con tal de que la reunión acabe rápido. Tanto secretismo alrededor de estas negociaciones ha llevado a algunos analistas a especular sobre posibles consecuencias de este tratado. Serían al menos 5. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tratado pretende armonizar las legislaciones europeas y estadounidenses para que los productos comerciales circulen con más facilidad. Por lo tanto, la primera consecuencia sería la degradación de los derechos de los trabajadores. ¿Pero se pueden degradar todavía más? No se lo contéis al gobierno. Hagámonos los tontos. Dani, tú sigue igual que nadie va a notar la diferencia. Como recordaba Le Monde Diplomatique en un dossier el pasado mes de marzo, Estados Unidos solo ha ratificado 2 de las 8 normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que buscan proteger a los trabajadores. Parece razonable pensar que, puestos a igualar a los trabajadores, lo más probable es que, como es habitual, se haga recortando los derechos de los europeos más que ampliando los de los norteamericanos. Bien, en realidad lo que le gustaría a algunos empresarios es que los trabajadores tuvieran tantos derechos como los chinos, que en concreto tienen 2. El derecho a ver películas de Kung Fu las 18 horas que están en la tienda y el derecho a regalar chicles por una compra superior a 5 euros. Segunda consecuencia, relajamiento de las normas sanitarias y de consumo. Gracias a este tratado, las empresas norteamericanas podrán vender aquí sus productos sin ningún tipo de restricción. ¿Qué tipo de productos? Pues, por ejemplo, podríamos estar abriendo la puerta a productos prohibidos aquí, como la carne tratada con hormonas, los transgénicos agrícolas o los pollos lavados con cloro. Así es, queridos amigos, los americanos lavan la carne de pollo con cloro. Sabe a piscina. Es como comerse a Mireia Belmonte empanada. Sigamos desgranando posibles consecuencias del TTIP. Posiblemente sean simples especulaciones, pero no podemos decir otra cosa teniendo en cuenta el secretismo de las negociaciones. Se limita el control de las multinacionales por parte de los estados. Se prevé que se cree una serie de organismos para resolver los litigios entre las grandes empresas y los estados. Este tipo de organismos se llaman tribunales de arbitraje y sirven para que las grandes empresas puedan demandar a los estados en caso de que un cambio de legislación en un país perjudique a los intereses de la corporación. Y sucede más de lo que podríamos esperar. Por ejemplo, la compañía de tabaco Philip Morris demandó al gobierno australiano por incluir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas. O la empresa petrolífera Lone Pine demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras un referéndum ciudadano. O más asombroso todavía, la empresa de servicios francesa Veolia demandó al gobierno egipcio por subir el salario mínimo de 41 a 72 euros. Hombre, es normal que se molestasen. Tenían que pagarle 31 euros más a cada trabajador y pensarían, bueno, pero ¿por qué le voy a pagar yo tanto dinero a esta gente si las pirámides las hicieron gratis y le quedaron estupendamente? Estos tribunales de arbitraje no son exactamente tribunales, son organismos, en muchos casos privados y a veces útiles, cuando una empresa se enfrenta a un país con un sistema legal poco seguro. Así lo explicaba en Onda Cero Juan Ignacio Crespo, que pese a lo que vamos a escuchar ahora, es un economista que no se muestra especialmente crítico con este tratado. En el pasado estos tribunales se utilizaban cuando había una disputa entre una empresa, pongamos, americana y el gobierno de Uganda, donde la seguridad jurídica no brilla precisamente, o sea, brilla por su ausencia, ¿no? Pero que eso no tiene ningún sentido entre Estados Unidos y Europa, donde se supone que en ambos bloques hay un fuerte nivel de seguridad jurídica. Claro, con todo mi respeto, Juan Ignacio Crespo, es un poco exagerado, ¿eh? Tampoco es tan complicado hacer negocios en Uganda. Yo, de hecho, acabo de invertir 3 millones de euros en unas minas de oro de un príncipe ugandés. Así en principio parece un timo, pero me lo recomendó una novia rusa que conocí por internet. Falta de que nos expliquen mejor en qué están consistiendo las negociaciones del tratado, la cuarta consecuencia que podemos deducir, por lo que hasta ahora conocemos, sería la desaparición progresiva de los servicios públicos. Según Le Monde Diplomatique, las negociaciones de este tratado se orientan hacia una apertura por parte de los países europeos hacia la privatización de los servicios públicos por la técnica llamada de la lista negativa. Este método consiste en hacer una lista con los servicios públicos que no se pueden privatizar. Todo lo que no esté en esa lista o que aparezca después de su concepción puede ser privatizado. Bien, parece que todo el mundo está empeñado en acabar con lo público. Y hay cosas con las que no se debería hacer negocio. La salud de las personas, la educación de nuestros hijos y sobre todo el perejil. Sí, queridos amigos, algunas fruterías lo están empezando a vender en bolsitas y siempre fue gratis. Ya está tardando en crearse una marea verde oscuro que diga, la salsa verde no se vende, se defiende. Quinta y última consecuencia que los más pesimistas deducen a partir de todas las demás. Leyes a medida de las multinacionales. Si las grandes multinacionales negocian el tratado, las leyes se adaptan a sus necesidades e incluso se crean tribunales especiales para resolver sus demandas, cabría preguntarse, ¿quién tiene el poder? ¿Los estados o las empresas? Es una pregunta que este humilde programa todavía no puede responder. Que cada uno lo haga en su casa. Nosotros no estamos aquí para crear opinión ni para influir en el pensamiento de los ciudadanos. Estamos aquí porque había un hueco entre deportes y bowls. Éramos tres personas en desempleo y ahora vivimos de lo nuestro. Aquí empezaremos. Cuando cuelgues empezamos. Bueno, pues la idea en esta segunda parte es... Bueno, ¿qué tal va? Bien. Vamos a estar una horica más. Después de este diagnóstico, ¿no? Por supuesto subjetivo, pero también asentado en razones y tal, pues contaros un poco alternativas, ¿no? Posibilidades de hacer las cosas de otra manera... Y no de futuro, sino de presente, vamos, que ya las estamos haciendo. La mayoría. Que aunque parece que el capitalismo nos repite todos los días que no hay alternativas, hay alternativas. Y las conocemos. Lo que hace falta es que estemos más gente viviéndolas. Hay alternativas en todo. En educación, en salud, en energía y, por supuesto, también en producción de alimentos y en consumo de alimentos. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Empezábamos con la soberanía alimentaria, ¿vale? La soberanía alimentaria, lo habéis dicho, digamos que es la capacidad que tenemos las personas de organizarnos como pueblos para decidir qué queremos producir y qué queremos comer, ¿vale? Así en resumen. La soberanía alimentaria lo que pone es a las personas en el centro de las políticas, es decir, que quien produce, quien distribuye, quien consume, es quien gestiona, quien manda, el pueblo manda, ¿vale? No tiene una subordinación a los intereses corporativos de esas multinacionales que veíamos, sino que somos nosotras las que vamos a definir qué queremos producir, qué queremos cultivar, qué queremos pescar, qué queremos comer, qué queremos comprar, ¿no? No voy a insistir mucho más, ¿vale? Por avanzar más. La agroecología para mí es una forma de vida, ¿vale? La agroecología es pisar la tierra de otra manera. Es despertarme cada mañana para cultivar alimentos sin necesidad de usar ningún producto tóxico para nadie ni para nada. Intentar minimizar esfuerzos, minimizar insumos, energías, gastos de transporte, de combustible. Intentar producir un producto sano, venderlo cerca, intentar que mis compañeros y yo cobremos lo mismo, lo decidamos entre todos, haya una justicia interna, haya una ética en nuestra forma de hacer economía, ¿no? Eso es lo que para mí es la agroecología. La agroecología lleva implícita más cosas. Lleva implícito que el mundo rural esté vivo. Si no hay agricultores, ¿quién vive en los pueblos? Pudiendo vivir en las ciudades, que hay un montón de mambo, los pueblos te aburres. Pues la agroecología va de la mano de la vertebración del territorio, que en Aragón es un drama. En Aragón es un verdadero drama. Y si no, iros a la comarca de Calatayud y preguntad cómo están los pueblos. No leáis el Heraldo ni miréis la web del gobierno de Aragón. Id a la comarca de Calatayud, que no estoy hablando de una de las pequeñas, y preguntad. Cuando hablamos de agricultura ecológica, te pueden decir, la agricultura ecológica, pero si es poco eficiente, si es cara. ¿Os lo creéis? Bueno, me atabo a la rosca. Dicen. Poca gente sabe el tema de los costes ocultos. Eso por supuesto. Nosotros, en nuestro producto, como controlamos todo, pues, o sea, a pequeña escala, esto no es sobre la alimentaria, pero a pequeña escala, nuestra empresa, que somos 3 agricultores profesionales y un socio, y nuestros, digamos, 40 clientes fijos, 3 restaurantes, un colegio y 4 tiendas, decidimos todo. Entonces también decidimos el precio. En nuestro precio está internalizado todo. El salario de los que trabajan, pues la gasolina si hay que gastar, si hay que arreglar un tractor, si hay que comprar riego para el goteo, si hay que pagar bandejas para hacer las semillas, en fin, lo que tengamos, los gastos que tengamos, hay que comprar unas bolsitas de papel para servir la rúcula, lo que sea, ¿no? Y es el precio más justo que puede haber, porque es el precio que decidimos entre nosotros y los que nos consumen. Entonces, claro, hablar de eso de que es más caro y que no es eficiente, yo llevo 2 años trabajando en esto, yo no he dejado una semana de llevar las cajas a todos mis consumidores. O sea, que eficiente debe ser. Y nuestra huerta da gusto verla. Y cada cosecha que pasa, más fértil es la tierra. Y mejor se nos da. Y con la rotación de cultivos, mejor está yendo todo. Nuestra huerta ahora mismo están trabajando en la huerta. Están trabajando los pájaros. Hace 3 años no había pájaros en esa huerta. Ahora están trabajando los pájaros. Los pájaros no están picando. Se están comiendo ahí. Las sirvecitas, tal cual. Ahí están trabajando. Bueno, igual ahora, justo ahora no. Que están durmiendo, pero que siempre me gusta decir eso, ¿no? Que está volviendo la fauna, ¿no? Por supuesto, la fauna, las lombrices y todo lo que es la cadena, ¿no? La cadena de animales que hace que el ecosistema esté vivo, ¿no? En el campo de al lado no, ¿eh? En el campo de al lado no hay nada. Cuando hay panizo, hay panizo. Cuando hay alfalfa, hay alfalfa. Cuando no hay nada, no hay nada. Y lo ves, ¿eh? O sea, que haces así y lo ves. Con una boca de acequia entre medio. Esto no es ficción. Es la realidad de todos los días y lo hacemos, ¿eh? Y eso es así, ¿no? O sea, es una agricultura eficiente y justa. Una pregunta. Si en el campo de al lado plantan transgénicos, ¿te contamina su campo? Si, como hemos dicho, si plantan transgénicos, sería si plantan el maíz MON 810, que es el único que está autorizado para producir. Si nosotros somos agricultores y queremos poner maíz, que no es el caso, y ponemos maíz ecológico, ¿vale? Es decir, conseguimos semillas ecológicas, las ponemos y tal cual, y al lado tenemos un campo de maíz transgénico, nos van a contaminar, seguro. Si estamos dentro de una cooperativa en la cual compramos un almacén con maíces que tienen otra trazabilidad, ¿vale? Que posiblemente haya transgénicos, se nos va a contaminar, seguro. ¿Hasta qué punto hemos llegado? A que en Aragón no hay maíz ecológico. Y hay muy poco maíz convencional. No porque no se produzca, sino porque se contamina. El maíz ecológico es que es muy fácil de entender. O sea, el maíz son plantas altas y polen. Entonces, ahí es donde está la genética, ¿vale? Con el cierto que hace, pueden recorrer en un día 2 kilómetros. Entonces, o hay unas buenas distancias de seguridad y se cumple la normativa, que se incumple el 100% de las veces, se contamina todo. En Aragón hay un caso bastante, digamos, público, de los pocos públicos que hay, porque claro, cuando se contamina y te enteras, no denuncias al vecino. Eso en el campo todavía hay un pacto, digamos, de caballeros que hace que no, es verdad, no se denuncia al vecino. Porque claro, tendrías que denunciarlo. Estás perdiendo, pues por ejemplo, Juan Carlos Simón, en una explotación como la suya de maíz, si le ha apostado, por ejemplo, por el maíz ecológico, le ha puesto sus 20-30 hectáreas, que es lo que suele poner en las 5 villas, o en Tauste, y después de todo el proceso, a la hora de venderlo en ecológico, es transgénico, pues posiblemente esté perdiendo 6.000 euros. O sea, eso, hostia, a ti si te roban 6.000 euros, creo que vas a la policía, creo, ¿no? La mayoría, ¿no? ¿Le han robado 6.000 euros? No, pero que no te voy a denunciar porque... Pues eso pasa en el campo. ¿Está reglamentado? Está reglamentado, pero... ¿Puedes obligarle al de al lado que...? No. Eso es precisamente lo que la directiva que han aprobado este martes y 13 deja un poco laxo, ¿no? Que es, vale, sí, regulas que los estados pueden decidir qué variedades de transgénicos metes, ¿vale? Y la agricultura convencional no la regulas, y la ecología no la regulas. ¿Cómo aseguras mi derecho a plantar ecológico? Ahora mismo no hay posibilidad de que yo quiera poner maíz ecológico en mi parcela, y si se me contamina, alguien me compense, o que no se me contamine, se me asegure que no se me va a contaminar, lo que os decía. Hay un caso muy, muy bueno, muy chulo, que es público, que es de Félix Ballarín, en Sariñena, que le contaminaron hace ya una década más o menos, y que fue de los pocos casos que sí que con Greenpeace lo han hecho muy público, y si os metéis en internet tendréis bastante información. Es muy chulo porque, claro, cuenta toda su experiencia, ¿no? De, joder, que realmente nos están coartando el derecho a decidir qué queremos producir. Sí, lo que se da es justo lo contrario. El caso de Juan Carlos, que dices, si fuera americano o canadiense, al vender un maíz que es transgénico sin haber comprado la semilla, se les echan encima y les gastan unas multas que no vendan definitivamente. O sea, no solo es víctima, sino que después se lo cargan. Porque no ha comprado la semilla de transgénico, y eso es lo que tiene. Así es, así es. Otro típico tópico es, pero si la agricultura ecológica es para pijos, ¿no? Para hipsters, o para, como lo quieran decirlo, en plan insulto. Bueno, yo que estoy en el ajo, estoy en el sector, veo que la agricultura ecológica es para las personas que ya empiezan a tener conciencia de que quieren comer bien, es decir, que tienen un nivel educativo y cultural que les permite decidir que su alimentación quieren que sea como ellos quieren que sea. No solamente comer bien, y vuelvo a insistir en eso que os lo he repetido muchas veces a nivel individual, sino en buscar esa justicia para vivir secuestrado, ¿no? Y eso es lo que veo en el 100% de los casos que tengo mercado. O sea, a veces yo voy a repartir y entro en una casa y digo, joder, ¿qué casa? Sí, pero bueno, igual también reparto en diagonal y me encuentro una casa y digo, joder, ¿qué casa? O sea, que no es sintomático, no es una cosa que vaya de la mano, ¿no? Y eso es así, ¿no? Dime. No, es verdad que sí que hay familias que, cuando se tiene, cuando entra pocos ingresos en una familia, en la que el acceso a este tipo de productos es dificultoso. Sí, eso es así. En los canales actuales. Yo vendo cada... Claro, sobre todo en situaciones extremas. Yo vendo cada producto mío a 0,95 céntimos el kilo. O sea, a niveles de mercado, no es tan caro. Es decir, que para alimentar a una familia de 4 miembros con un kilo de borraja y un kilo de patatas, es decir, con 2 euros, te llega. Otra cosa es, claro, la accesibilidad, la cultura, o sea, que no me estoy poniendo en contra... O sea, frente a las personas que lo están pasando mal, ni mucho menos. Pero qué posibilidades hay. O sea, que no es más caro si lo hiciéramos de otra manera. O sea, pero por supuesto, claro. Y sobre todo si vas al Corte Inglés. Si vas al Corte Inglés y tienes, por decir un sitio, la lechuga. Y la lechuga ecológica, pues esta igual vale 50 céntimos y esta igual vale 5 euros. O sea, ahí no hay nada que pensar, vamos. Yo, perdona, alguna vez he ido al intercambio ecológico sí. los sábados. Yo compro en casa y voy a la verdulería, que no compro en sí. los ¿vale? Y la verdad que la diferencia... Que se nota, claro. Pero de dinero, quiero decir. Que vale, que también de calidad, pero yo por un euro compro 2 kilos de borraja en la verdulería, en la de calle. ¿No? Y te digo que compras también, aparte del kilo de borraja, compras... la vida de los dos chicos negros sin papeles que los sábados de sol a sol trabajan para quitarle hierbas al agricultor que te está vendiendo esa borraja, que tú nunca lo conocerás. Y eso lo digo con esta contundencia, sí. con todo el cariño, ¿eh? No, no, que es porque bien. Detrás de esos precios hay una explotación laboral indecente. Y eso se da en Aragón, y también lo quiero decir. O sea, no idealicemos al agricultor. El agricultor es una persona que está trabajando el campo, es una especie en peligro de extinción, pero también forma parte de un sistema del cual él es víctima y también cómplice, ¿vale? O sea, entonces, serán situaciones tremendas, y yo las veo. Yo las veo. O sea, yo no puedo vender una borraja 0,20 como la están vendiendo en el Mercado Zaragoza. ¿Cómo voy a vender yo? O sea, si solo llevarlas y contar lo que me ha costado la gasolina de la furgoneta y el tiempo de cortarlas y tal, es muchísimo más. O sea, ¿eso cómo se permite? Pues se permite por eso, porque son grandísimas empresas que tienen a unas personas pues, en condiciones tremendas. Y el caso más paradigmático, por no criticar a los agricultores de Aragón, que vamos a hacer un poco patria, ¿no? El tema de los plásticos de ejido, ¿no? De Almería, ¿no? Ahí puedes ver, yo he tenido la suerte, entre comillas, de ir en verano en bicicleta por allí. Es una pasada. O sea, ya no a nivel de ecología, sino a nivel de justicia social, ¿no? De cómo tienen a esas personas trabajando. O sea, que con la bici te morías del calor que hacía, y dentro yo no quiero ni pensar lo que era, y los veías desde fuera porque los ves. Y dices, madre mía, recogiendo fresa o haciendo lo que tengo que hacer. Por supuesto, mujeres semidesnudas porque hace calor, los tíos ahí... Eso lo he visto. Volviendo al producto ecológico, a la producción, bueno, las distancias tienen que ver mucho, pero en los pueblos, los que producimos ecológico, el 30% lo tiramos. No lo podemos comer. Sí, no te das... ¿Por qué? Pues porque se echa a perder. Si yo hago patatas... Y me sobran patatas, ¿qué hago con ellas? Se las doy a mis vecinos, pero siempre se tira producto. Es un problema de distribución. Exacto. Yo no tiro producto. Nada. Claro, porque tú eres un productor que te estás dedicado a la venta, pero los que estamos dedicados al consumo nuestro, o sea, al autoconsumo, tiramos producto. Entonces, ese producto hay que canalizarlo de alguna manera, es una pena tirar. Entonces, de Caspe aquí hay 100 kilómetros, lógicamente no vamos a venir aquí a regalarlos, pero sí a. Puntos que se entrelacen o cuando haya enlaces. Has dado con una parte clave que falta en mi presentación, que es el tema del despilfarro de alimentos, que no lo he puesto y me viene al pelo. Es una barbaridad la cantidad de comida que se tira y es por este caso. Antes yo incidí igual en la parte más política de la mala distribución de los alimentos, pero no he incidido en que esa mala distribución de los alimentos lleva acarreando que es que la comida se tira o bien muere en el campo. Me refiero a que has puesto un montón de superficie de coles y como no te ha venido la empresa de Austria que te iba a venir con el tráiler el 10 de febrero, dices, no, ni la cojáis, todos despedidos. Estoy hablando de casos en mi pueblo, incluso ecológicos. Por eso he incidido bastante, al hilo de lo que tú acabas de comentar, te doy la palabra, Manuel, con el concepto de agroecología. Agroecología no es solamente producir sin echar... los tóxicos, los químicos, los plaguicidas que los diferentes comités de agricultura ecológica te dicen que no se deben poner. Para mí la agroecología es tener la capacidad también de dónde quieres distribuir, a qué precio, a quién quieres vender, cómo, cerca, con justicia, con equidad, con cooperación. Va un poco por ahí, ¿vale? Pero claro, que estamos hablando de que si hay pocos agricultores ecológicos, hay muchos menos y gente que hagamos agroecología, mira, en Aragón os lo voy a decir. Bueno, no voy a decir la lista porque entonces me dejaré a alguien, pero estamos... 7-8 proyectos en todo Aragón que hagamos agroecología y estamos hablando que somos en total 15 personas en Aragón, o sea, personas en Huesca, en Teruel, en el Matarraña, en el Sobrarbe, en Zaragoza, en Tarazona y en otros sitios que practicamos la agroecología, es decir, que producimos no solamente huerta, también aceite, almendras, cereales y otras cosas y las, bueno, unos poquitos más, ¿vale? Que igual ha sido demasiado drástico, igual hay 40 personas viviendo en nuestras empresas y tal. Pero en un país de pequeño, pero bueno, que aún estamos 1.200.000 personas en Aragón. Manuel, Sí, no, con respecto a eso de las verduras de la frutería o las, de, o las que tú vendas, la diferencia es que lo que tú me vendes es borraja, todo borraja, y lo que nos venden las fruterías son un 20% agua. Y además llevan el premio de los pesticidas y todas las historias que se usan. Por lo tanto, no estás pagando a 20 céntimos, sino a 30, porque un 20% es agua. Eso lo han demostrado los estudios, ¿verdad? Porque se fertiliza con nitrógeno, que lo que hace es retener el agua y además hacerla crecer las plantas y hacer que tengan mejor aspecto. Sí, sí. Yo veo todos los días en el campo que las cultivan en 20 días, cuando a mí en mi campo en menos de 40 días no cojo una ensalada, ni mucho menos una. Sin embargo, esta gente pone el plantero pequeñito y a los 20 días lo están recogiendo. ¿Por qué? Porque en esos 20 días han pasado 6 o 8 negritos con mochilas, le meten allí todo tipo de pesticidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, y al final la planta está dibujada. Pero claro, lo que tú te llevas es una planta con premio. Ese premio lo vas a pagar en salud, tarde o temprano lo vas a pagar. Si este tema os interesa, el martes pasado disfrutamos un montón de una charla con Dolores Romano, que la grabé también, la grabamos en vídeo, la difundiremos, ¿vale? Porque esa charla sí que es dura, ¿no? Porque demuestra lo que hay, y es que vivimos rodeados de tóxicos, ¿no? Y realmente cuando, lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando vemos a nuestro alrededor tanta gente con enfermedades que dices, Juanín, ¿pero por qué? Este con 30 años coge cáncer y tal, pues bueno, pues a veces sí que ves una relación directa, ¿no? con eso y con otras cosas, ¿eh? Con la tristeza generalizada, la pobreza, la miseria, la falta de expectativas y muchas más cosas que les salen un poco el tema de hoy, ¿vale? Voy a, pues os parece que vaya avanzando. Sí. Sí, que si hay algún tema que queréis que nos detengamos, igual dejo un poco de rato al final y retomamos algo del pasado, ¿vale? Pero como me apetecí contaros colectivos y experiencias. Bueno, a nivel mundial hay una organización que se llama la Vía Campesina, que nació en 1993 y aglutina a los que resistimos en el campo y luchamos porque la soberanía alimentaria se difunda por todo el planeta. En Tailandia, en Senegal, en México, en Aragón, hay un montón de agricultores que estamos organizados en torno a la Vía Campesina. No es que yo participe en la Vía Campesina. Hola, soy Nacho. Yo participo en Ecologistas en Acción, hay agricultores que participan en la UAGA o en la COAG, hay gente que participa en el Ejército Zapatista, hay gente que participa en el Movimiento No Sin Tierra, hay gente que participa en el Sindicato de Agricultores Coreanos, cada uno en su espacio, y todos, de alguna manera, nos sentimos parte. Yo soy Vía Campesina. Yo soy la Vía Campesina. No sé si estaría de acuerdo con el 100% con todo lo que dicen los directivos de la Vía Campesina, pero que me siento parte de ese movimiento de campesinos, ¿no? De agricultores que están trabajando, pues eso. Sobre todo, en los últimos años, por hacer un poco memoria, ¿no? Que a veces parece que nuestra vida política nació en el 2011, o algunos en el 2014, pues bueno, ¿os acordáis que durante muchos años, ¿os acordáis ITEL, en 1999, en una pelea contra la Organización Mundial del Comercio? O ha habido grandes marchas y grandes manifestaciones en Cancún en el 2003, unos años más tarde en Hong Kong. Pues ahí los protagonistas eran las campesinas, los campesinos. Porque somos millones, somos muchos campesinos, ¿vale? Antes, cuando hablábamos de transgénicos, parece, no sé, nuestro imaginario colectivo, decimos, ¡buah, es que en todo el planeta está todo lleno de transgénicos! No, hombre, un 1% de los agricultores del mundo ponen transgénicos, un 1%, no es más. Y dices, ¡jo, es que todo está dominado por la agroindustria y tal cual! Pero si la gran mayoría del planeta trabaja una agricultura convencional, tradicional, familiar o como la quieras llamar, la gran mayoría, es sobre todo aquí, en Aragón, donde estamos haciendo otras cosas, pero en cualquier otro lugar, y los que viajáis lo veréis, yo ahora últimamente viajo muy poco, lo veréis, que sí que hay agricultores, en cualquier lugar del mundo que vais, hombre, si os vais justo a Nueva York, pues ahí no verás agricultores, pero seguramente en muchos kilómetros a la redonda, pero si te vas a cualquier lugar donde hay tierra todavía y hay agua y tal, hay agricultores por todo el planeta, ¿no? O sea que también quería un poco, para que mi discurso a veces, que parece un poco duro, catastrofista, muy crítico, que bueno, que lo pongo en su justa medida, ¿no? O lo intento, ¿vale? La Vía Campesina lo que ha conseguido, que yo por eso me identifico, es precisamente eso, ¿no? Ha creado una identidad colectiva en torno a gente que trabajamos en el campo. Y yo creo que eso es algo muy bonito en una sociedad en la que se ningunean la diversidad, la biodiversidad, las minorías, ¿no? O sea, si eres una persona que charras aragonés, es como que no tiene calidad eso, ¿no? No es algo interesante, es algo que nos mola, ¿no? Mola jugar bien al fútbol o ser bueno en matemáticas, pero charrar aragonés tal, pues con la agricultura pasa un poco lo mismo, que eres agricultor. Y eso No, pero ¿cómo te ha dado a ti si tú has estudiado empresariales? Me lo han dicho 20.000 veces. Amigos, familiares, conocidos. Agricultor. Sí, agricultor. Y tu médico, y tu profesora, y agricultor. O sea, esa identidad, ¿no? Que igual en algunos casos de... Claro, cuando el agricultor también está muy solo. En muchos casos, si tú eres de Caspe, aún estarás más solo que si estás en la ciudad. Me refiero, no, que si estás en Vierge, es que igual eres el único agricultor ecológico a 50 kilómetros a la redonda o a 100. Entonces, claro, o si estás en la red de semillas, en, no sé qué decirte, en Jalón, ostras, pues ser el pionero es duro. Pero bueno, dices, mira, pues es que en Ghana y en Tailandia también tenemos gente que están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que esa fortaleza, ese sentimiento colectivo, y lo estamos viendo en Podemos, ya que estamos en un acto de Podemos, es bastante importante para dar esperanza al personal. Y ahora vamos en la parte así más... ¡Pim, pam, pim, pam! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Os preguntaréis. Lo habéis preguntado ya, aunque el chico que lo ha preguntado se ha ido. Contárselo. Esto ya he hablado, ¿vale? Ahora que estamos también hablando de economía, ¿no? En el contexto de Podemos, ¿no? Que es tan importante no caer en la trampa del capitalismo, ¿no? De hace falta producir más, hace falta consumir más, hace falta que la economía, pues eso, el PIB aumente, tal cual. Dejemos ya eso. Lo que hace falta es justicia. En lo social y en lo ecológico. Creo que obvia, ¿no? Después de la charla que os estoy dando, y vuelvo a lo que os he dicho antes, ¿no? Que no podemos crecer más en un planeta que es finito. Entonces, cualquier propuesta, sobre todo si se dice alternativa o transformadora, tiene que caminar hacia la justicia social, ¿no? No hacia crecer más, porque ya no podemos crecer más. En nuestro consumo hay una capacidad de cambio, ¿no? Podemos votar cada 4 años o votar todos los días. Toma, 2 euros. Yo estoy votando, estoy decidiendo quién vive con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi trabajo. Yo lo hago todos los días. Yo cada vez que saco la billetera, estoy votando. No es lo mismo comprar en Zara que comprar una camisa de segunda mano en la cooperativa Arropados. No es lo mismo. No es lo mismo comer a Sabores Próximos, consumir a Sabores Próximos que de empresa, que ir al Eroski a comprar una lata de atún. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo y además cambia el mundo. Y eso es así. Y ahora os voy a plantear diferentes experiencias que yo conozco, que son unas pocas de las que yo conozco, ¿vale? Que os pueden servir de aliento o os pueden animar a acercaros. Todas estas experiencias están muchísimo mejor explicadas, más desarrolladas en internet, encontraréis un montón de recursos, ¿vale? Entonces yo simplemente las voy a pasar así rápido. Son unas cuantas, ¿vale? Para que las conozcáis. El mercado social no es un ámbito estrictamente restringido a la agricultura, ¿vale? A la alimentación y tal, sino que es un poco el espacio que a nivel estatal, y en Aragón también, el mercado social de Aragón, está aglutinando a personas que están transformando el mundo a través de la economía, a través de trabajar pues en empresas de servicios o de producción de lo que sea, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, tenéis un montón de gente que muchos os conocéis, todos los que habéis ido a la Virosta alguna vez, pues habéis consumido en un restaurante del mercado social, ¿no? Por daros un ejemplo, os habéis hecho copias al germinar, os habéis comprado una sudadera de simbiosis, o etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí también hay agricultores. Aquí también hay agricultores que también hacen suyas esas características de criterios de equidad, de transparencia, de crear comunidad, que no solamente crear una empresa para decir, mira, nosotros nos llega la nómina cada mes. No, bueno, pero es que también trabajamos en el barrio, intentamos colaborar con la asociación vecinal, o nos involucramos en redes... La que cada cual crea, pues por su rol, por su gremio, o por su ideología, o lo que quiera, ¿no? Cositas concretas que existen. Hay en Aragón bastantes grupos de consumo. Entonces, los grupos de consumo es simplemente familias, amigas, que se organizan para consumir colectivamente. Como el tema de la distribución ya ha salido varias veces, es precario en Aragón, pues si te juntas 10 familias, 12, las que tú consideres que es óptimo, ¿no? Pues por afinidad, por amistad, por cercanía y tal, pues bueno, pues nosotros el aceite lo compramos todo a un productor. Entonces, traernos una garrafa a casa, nos iba a salir la garrafa por no sé cuánto, pero si le pedimos 30 garrafas, pues igual sí que interesa y sale bien de precio y sale cómodo y tal. Pues va un poco en esa línea, ¿no? Hace más o menos, exceptuando algún caso pionero, hace más o menos 6 años nos empezamos a organizar ya fuerte los grupos de consumo de Aragón y han ido sumándose más. Y hay en un montón de pueblicos, tanto muy pequeños como en Zaragoza, igual hay 10 o 12 grupos de consumo. Entonces hay una web de referencia que se llama Ecorred Aragón. Ecorred Aragón es un espacio informal de encuentro físico, quedamos una vez al año cuando se puede y aprovechamos y hacemos un mercadillo agroecológico y hacemos actividades para niños, culturales, musicales y tal. Y de lo que se trata es de fomentar un poco eso, ¿no? Esa red, esa ecorred Aragón, en la cual los productores vean un espacio cada vez más grande para sacar su producto y consumidores que igual tendrían difícil, si no conocen más que el supermercado debajo de su casa, pues tener acceso a una serie de productos que se producen cerca y que están ahí y además a un precio pues más, digamos, asequible que si los pasas por la mano de un distribuidor y de otro, y al final llega a la tienda buscando 10 céntimos aquí, 15 aquí, 20 aquí, 20 aquí, pues al final lo que decimos, me ha salido la borraja por 3 euros. Si te saltas todo esto y vas aquí, pues te sale la borraja a 0,95. ¿Vale? Para que no, para no solamente una cosa de precio. Yo en mi caso, que he estado en 3 grupos de consumo por los cambios de casa que he tenido y tal, para mí es una experiencia humana, ¿no? Hacer del consumo, que es algo individual, aburrido en muchos casos, es algo... A mí no me gusta comprar, pero comprar en grupo sí. Mucha gente dirá, como mucha gente dice, jo, macho, con el lío que tengo ya de casa, con los niños, con tal, encima organizarme para comprar la harina para hacer las pizzas, pero tú estás loco, ¿sí? Me gusta, una vez al mes me junto con los de mi pueblo, yo estoy en un grupo de consumo que se llama Econuez, vienen de varios públicos, ¿y qué te permite eso? Pues hacer red, hacer comunidad, conocer a mi gente, conocer a personas con inquietudes parecidas. Y un día pues nos vamos a una albazara a ver cómo se hace el aceite, y otro día pues nos vamos a variar olivas, o otro día nos pegamos una cata de cervezas artesanas que no se la salta a nadie, vamos, ¿eh? Y es de alguna manera pues vivir, ¿no? Hacer vida, ¿no? En torno al consumo. Otras experiencias, muchas fotos que estoy poniendo salgo yo, o son nuestras, ¿vale? Por temas de derechos, que va. No, porque este es mi trabajo de los martes, ¿vale? Esto es todo recién cosechado, entonces esto es un ejemplo de agricultura de cercanía. O sea, nosotros, nuestra huerta está a 1 kilómetro de ahí, lo acabamos de cosechar, y los martes por la mañana vendemos en lugar y con nuestro almacén. Esto no es legal, ¿eh? No sé si hay alguno que controle, o sea, que está algún técnico de la normativa higiénico-sanitaria. Esto no se podría hacer porque no tengo el carné de controlador, manipulador, ni las condiciones higiénico-sanitarias del almacén porque puede haber polvo o sea, no me fastidies. O sea, eso está recién cogido y esto da gloria a mí. O sea, y poderte comer la lechuga que se acaba de coger no debería ser un lujo. Pero en el mundo en el que estamos es un lujo. Explicarles que es muy interesante cuando cortas una lechuga, ¿qué es lo que sale? El calillo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pues me imagino que es rico, ¿no? Tú te lo comes solo. Rico, ¿no? Las vitaminas que contiene. Ah, que se caen, ¿no? Bueno, esto de alimentación podríamos hablar mucho más, ¿vale? Pero que no me quiero meter porque a mí me va mucho el tema de la alimentación y a mi compañera más. Y os diría de todo. O sea, no tiréis las hojas feas. Esas son las que más vitaminas contienen. No sé qué. No metéis las cosas en la nevera. O sea, mejor fuera y directo. O sea, comprar y comer. No guardéis, ¿para qué? Además, si compréis en el supermercado, ¿qué más te da comprar un día que otro? Bueno, que da igual, que me voy. Pero bueno, esto, hay bastantes experiencias que está muy guay, ¿vale? Que tengamos esa posibilidad abierta y que conforme la demandemos más, habrá más gente. Eso también seamos conscientes de que si hay necesidad de consumir de otra manera, vamos a pedirla, vamos a movernos, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, que no nos lo van a dar hecho, ¿eh? O sea, ¿vosotros creéis que el Mercadona se va a molestar en esto? ¿Que llenan todos los días todos los supermercados de Europa? O sea, pues no, tenemos que ser nosotras, ¿no? Este, por ejemplo, los mercados agroecológicos, que en Zaragoza hay una experiencia fabulosa, que es el mercado agroecológico semanal del sábado por la mañana en la Plaza José Simués, detrás del teatro principal, porque es algo que en Zaragoza ya forma parte de la cultura local, de la de los mañicos y mañicas que quieran ir allí, como van cientos de personas porque se llena, pero es algo novedoso total. O sea, es una apuesta que nació del tejido asociativo por fomentar algo así, que costó bastante. Yo entonces trabajaba en la Federación de Barrios y costó mucho, pues porque al principio queríamos moverlo por barrios, no sé si os acordaréis, hace 5 o 6 años, algunos barrios no funcionaban, no se movía bien, había gente que era escéptica, productores que se quemaban, tal cual. Al final, bueno, pues no será la mejor plaza, no será el mejor horario, no será el mejor formato, pero ahí está, una experiencia pionera que está sirviendo además de impulso para otras ciudades que están visitando Zaragoza, más a nivel institucional, porque hemos conseguido algo, ahora que estamos en el proceso constituyente, este un poco de las apuestas institucionalistas, que el mercado agroecológico que nació de la ciudadanía, de la sociedad civil, ahora lo asume el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora hay cosas que gustan más o menos, porque regulan más, antes era gratis, había que pagar un poco, todo es el toldico lugar, hay tontadas que no nos gustan, que son muy propias del palacio, ¿no? De los burócratas, que igual si estuviéramos otros no le daríamos ninguna importancia a eso, no nosotros porque seamos mejores, los franceses o los italianos, ya sabéis que hay un montón de mercados en la calle, pero aquí somos especiales. Aquí, no sé, que parece que si la verdura no está a tres palmos del suelo, coge hongos o algo. Somos así, somos especiales, ¿no? Aquí en España. Entonces, es una experiencia en mercado agroecológico muy chula, y para que veamos también que otros lugares, como puede ser Huesca, está costando muchísimo hacer lo mismo, de hecho no se está consiguiendo. En Huesca solo tienen 4 mercados al año, en la época de primavera-verano, no se consigue más, y en Teruel ni hablamos. O sea, en Teruel ni hablamos, no se consigue nada. O sea, para que veáis que las cosas se pelean, se consiguen y se hacen propias. Ya son parte de la cultura. O sea, si por lo que fuera, dentro de un año el mercado agroecológico cerrara, había manifestaciones. No se cerrará, va a ir a más. Va a ir a más, se van a abrir más mercados y es una maravilla. Esto es un poco lo que me da a mí de comer, que es un modelo que yo creo que muchos lo conocéis, que es, digamos, la venta a domicilio. O sea, que se utiliza básicamente en Internet. Aunque no todos los modelos son con Internet. O sea, yo, por ejemplo, conozco a Alberto Lasser del Fajarín, que lo amo en Internet. Si tiene unos dedos, quedaría 4 teclas a la vez. O sea, agricultor de toda la vida. Este ya tiene su gente, se hace sus rondas por Zaragoza, deja las cajas y la gente las recoge, ¿no? Esto, pues, también es lo más parecido a la venta directa. O sea, yo hago las cajas y al día siguiente os las llevo a casa. Os las dejo en un negocio que os venga cerca de casa para que os haga un poquito más barato o os venga mejor para recogerlo cuando queráis. Y esto, bueno, pues hay varias empresas en Zaragoza y en el resto de Aragón que lo estarán, por supuesto, en el resto del mundo. Vamos, esto es algo que está bastante en auge, ¿vale? Afortunadamente, si controlamos la soberanía alimentaria, o sea, es decir, lo que queremos consumir y lo que queremos producir, cosas que van a pasar es que haya más negocios de la mano nuestra, que haya restaurantes, que haya tiendas que también vendan, porque no todo el mundo quiere una caja semanal, no todo el mundo va a venir los martes al Guárico a comprarme a mí, no todo el mundo va a estar en un grupo de consumo. Hay gente que quiere ir a la tienda debajo de su casa, pues sí, hay tiendas debajo de tu casa que también venden productos de la Puerta de Zaragoza, productos ecológicos, productos agroecológicos, restaurantes en cuyas cocinas los ingredientes provienen de esos mismos lugares. Entonces, bueno, que se está generando una red de economía real, verdadera, donde las personas están en el centro, que vertebran los barrios, que hacen que las ciudades estén vivas y no estén muertas, que vas por la Avenida San José y da pena, que está todo cerrado, todo. ¿Habéis ido alguna vez? Hace poco. O sea, digo la Avenida San José porque he pasado antes y he dicho, hostia, es que está todo cerrado, todo. Que no quedan ya ni las empresas de lámparas grandes que habían cerrados están bien, o se han trasladado, no lo sé. Bueno, pues esto yo creo que es bastante importante, ¿no? El favorecer el comercio de proximidad, y sin duda, si tuviéramos oportunidad de gestionar el Ayuntamiento de Zaragoza, es una de las medidas yo creo que más efectivas serían, ¿no? O sea, volver a potenciar el comercio de barrio y, por supuesto, en detrimento del gran centro comercial que tienes que ir en coche. Es así de claro, o sea, aquí no hay pastel para todos, aquí hay que cortar a unos para que otros podamos vivir. Y esto sí es una responsabilidad de todas nosotras, ¿eh? Que hemos dejado morir a las tiendas de barrio y los mercados municipales. Los mercados municipales, salvo el mercado... Mira, el mercado de la calle Azoque, cerrado. El de la calle Bojiero, deshecho. O sea, es una pena. El de San Vicente Paul tiene 2 plantas. La de arriba, vacía entera. Es triste. Pero lo vamos a recuperar cuando hablamos de... ¡Jo, qué paro! Es que el paro es estructural y tiene que haber un montón de parados. Y una mierda. O sea, 6 millones de parados, o 5 millones, o 4 y medio. No. Aquí hay un montón de sectores que hay que potenciar, y la alimentación y la soberanía alimentaria es uno que te marca muy claro, como el de la energía y como otros muchos que conocemos, la movilidad sostenible, cuestiones de cuidados, que ahí van a dar un montón de puestos de trabajo, pero un montonazo, y lo vamos a ver, está en nuestra mano. Que me pongo a veces un poco arenga, ¿vale? Que estamos ahí en la parte de... Que os he dicho que me he metido en Podemos y se me está metiendo un poco el rollo. Sí, lo habéis gritado, si se puede, joder, no te podemos. ¡Vaya mierda! Bueno, esto es algo que me motiva mucho. Bueno, este es José Luis, que es cocinero en el Colegio Público de la INSA, ahí en el Sobrarbe. Y bueno, pues un ejemplo concreto de una persona que hace 2 años consigue la plaza de cocinero en ese colegio y empieza a enredar a las mamás y papás de Lampa, pues porque él tiene ganas de, pues eso, ve lo que utiliza para la cocina y dice, jolín, y ve que está la red de hortelanos del Sobrarbe y que está la red de semillas, joder, que hay posibilidad de ir metiendo productos ecológicos. Y tanto lo que hay, pues queda prácticamente en ese menú todo es ecológico. Y aún os voy a decir más, está ahorrando. O sea, ya sabéis que los menús ecológicos vienen determinados por el precio que pone el gobierno de Aragón, ¿vale? aparte de las empresas de catering, pero los colegios que tienen todavía cocina, que tienen capacidad de cocinar en el colegio, que no hay tantos, porque todos los colegios que se han edificado en los últimos 15 años ya los han hecho sin cocina, lo cual es calamitoso, porque recuperar la soberanía alimentaria en los comedores de esos colegios va a ser una liada. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, pues habrá que hacer una cocina para 10 colegios, no lo sé, bueno, ya estamos pensando, ¿no?, en esas cosas. Entonces, José Luis ha demostrado que desde la cocina se puede cambiar el menú por completo de un colegio. En nuestro caso, nosotros llevamos la comida al colegio público Eliseo Godoy, en la Romareda, que era mi colegio. Casualidad, ¿eh? Porque no tiene nada que ver. O sea, las madres tuvieron esa inquietud, contactaron con nosotros y les llevamos pues la borrajica, la acelga, pues si comen coliflor, pobrecicos, no les gusta, pero es ecológica. Y a mí tampoco me gustaba de pequeño. Y así, ¿no? O sea, que realmente hay una posibilidad. Y a veces se dice, lo ecológico es más caro. ¿Cómo vas a meter en un menú en el que te puedes gastar 1,5 euros al día por niño ecológico? Sí, sí está demostrado. O sea, además Jesús, ahí Jesús José Luis tiene tablas que las ofrece. Si conocéis, si tenéis niños o niñas en algún cole, familiares, en AMPAs, profesorado, cocineras, etcétera, de verdad, moverlo, porque sí se puede, o sea, se puede, hay ejemplos. Por supuesto, si eres un cole privado concertado como el Juan de Lanuza, más fácil, porque es tanto, pues venga. Esto, ya voy acabando, ¿vale? Esto es una cosa pues hermosa, ¿no? Que en Zaragoza en concreto tenemos un legado patrimonial agrícola espectacular, que es la huerta. La huerta de Zaragoza como sitio vivo, ¿no? Como sitio productivo, pero también como sitio donde hay vida natural, donde es una maravilla ir a pasear, es un sitio pues de salirte de la ciudad y andar o ir con la bici y a 3 kilómetros decir, bueno, aquí estoy, adiós ciudad, que está de espaldas, tengo algo, ¿no? O sea, que reivindiquemos los espacios naturales propios y cercanos, que vale que el Pirineo es muy bonito y el Matarraña también, pero la estepa y la huerta también es muy bonita. Cada cosa tiene una belleza especial, digamos. Entonces, bueno, que seamos un poco más amantes de lo nuestro, ¿vale? Entonces, con respecto a la huerta de Zaragoza, pues, ¿qué os voy a contar? La huerta de Zaragoza es una huerta en peligro de extinción, en la cual hay una, por ejemplo, una asociación de hortelanos, que son los agricultores profesionales, en la que hemos pasado en una década de tener 500 socios a tener 40, donde está la cosa muy malita, pero experiencias como la que hemos comentado, además tú estás, David, en lo de la experiencia de intentar aprovechar un recurso que ha venido público de la Unión Europea para meter algo de dinero, para ver si salen agricultores nuevos, jóvenes, pues la hacemos servir, ¿no? Y realmente hacemos entre todos que sea posible, ¿no?, que una experiencia así acabe siendo ejemplarizante, ¿no?, de que pueden entrar 25 agricultores nuevos y pueden dedicarse a lo que quieren y pueden recuperar ecosistemas cercanos y pueden vender en coles, en mercados que se reabran, en comercios que apuesten por lo ecológico, particulares que pidan sus productos, etc. Voy a ver. Ah, es verdad. Sí, además está mal que lo diga. Hay una plataforma que no lo digamos. Hay una plataforma en Zaragoza, es la plataforma para la recuperación de la huerta de Zaragoza, que de alguna manera está intentando velar o hacer lo posible, ¿no?, reivindicar que todo esto se produzca. Vale, hay un decálogo en internet, todo lo que os decía, todo esto que os estoy poniendo en una mísera diapositiva, en internet tenéis un montón de información, ¿vale? La plataforma tiene un decálogo, hay un montón de personas a título individual y organizaciones que lo han firmado, está en conexión directa con el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza para intentar promover cosicas. Está supervisando un poco el proyecto LIFE, que los dineros públicos, que son muchos, se gestionen lo mejor posible, que ahí no voy a decir mucho, pero habría mucho que hablar. Bueno, que narices, claro que lo voy a decir, que esta charla la hace Nacho Sabatín. Los dineros públicos se podían gestionar mucho mejor. Se podían gestionar mucho mejor. Y desgraciadamente el partidismo, que también se da en Zaragoza, Xunta, PSOE, Izquierda Unida en este caso, hace que cada uno coja su bandera de partido para recuperar la huerta de Zaragoza y al final lo que se impide es que haya un proyecto de ciudad como puede ser la recuperación de la huerta de Zaragoza, y no hace falta que nos vayamos muy lejos, que vayamos a Navarra o a La Rioja, y veamos que allí sí se hace. Allí la huerta está puesta en valor, y aquí, por intereses partidistas, pues sí se hacen cosas, pero se hacen cosas muy de cara a la galería, muy desordenadas, muy en pugna constante, por ahora salgo yo en el Heraldo, ahora sales tú, las negociaciones del presupuesto, a mí dame 40.000, pues a mí 50.000, pues a mí entonces 60.000, y al final todos hacéis el mismo vídeo, el mismo calendario, la misma tontada. Y bueno, pues cosas importantes como qué tierras públicas tenemos o qué posibilidad tenemos de conectar los jóvenes agricultores o la gente que se quiere acercar y vivir del campo con la gente que igual tiene tierras que no las tiene puestas en producción para que esto funcione, ¿no? Y en eso no se ponen recursos o se ponen menos. Ahí dejo la crítica porque de esto yo soy muy crítico con eso, ¿vale? Manuel, tú lo sabes, ¿verdad? Y David también. Bueno, que quiero dejar un paso para que, un espacio para que podáis intervenir, ¿vale? Esto para mí es súper importante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Intentar compartir, no quedarme en el campo, no quedarme solo todo el día pensando en el trabajo, en rentabilizar mejor mi empresa, en tal. No, no, no. Nosotros hacemos, por ejemplo, como Sabores Próximos, todas las semanas lo que llamamos el resumen de la semana, que no es otra cosa que, pues con la excusa de que contamos lo que hacemos en la huerta, pues enlazamos a la gente con cositas, pues una charla, un comentario, algo pues sobre fauna, sobre cosas de temporada, sobre cómo cocinar, y eso es crear cultura campesina. Luego, aparte, nosotros, tanto desde Ecologistas en Acción como con Sabores Próximos y otra gente, por ejemplo, estos chicos son Diego de La Chorriga, o por ejemplo, está ahí también Dani, que lleva una granja escuela en Movera, La Torre se llama, pues estamos intentando pues que lo que hacemos no se quede en nuestra casa y lo que aprendemos, que lo aprendemos de otros, a su vez lo compartamos con otras personas. Un montón de talleres de cómo aprender a conservar y extraer semillas, cómo embotar, cómo conservar alimentos, cómo empezar una huerta agroecológica. Ahora, por ejemplo, que en Zaragoza hay un boom con el tema de los huertos de alquiler, bueno, un boom que haya llegado ya ha tocado techo también. También lo digo, o sea, ahora, pues estos partidos que son cortoplacistas, venga, venga, vamos a partir de la huerta, venga, venga, que se llama especular. O sea, aunque lo llames huerto social, eso se llama especular. Y si no, nos interesaremos por quién posee el mayor número de huertos sociales en Zaragoza, nos daremos cuenta que es un exconcejal del PSOE que casualmente tiene mucha tierra. Y calcular un hectárea, que son, ¿sabes lo que es un hectárea? 10.000 metros cuadrados, mucho cacho, la podéis arrendar por 120 euros, por decir algo, ¿vale? Depende de dónde esté, depende de la calidad del agua, lo que sea, ¿vale? En Zaragoza, una parcela de, vamos a ver, 40 metros cuadrados, te piden 20 euros, 30 euros al mes, más o menos. Joder. Hacer cuentas. Joder. Sale bien, ¿eh? Bien, bien. No hay negocio mejor, vamos, a mí no se me ocurre uno mejor. Pues bueno, que seamos un poco también críticos. Yo creo que tampoco es bueno vivir todo el día en la desconfianza permanente, no, pero es que nos la cuelan en todo, ¿eh? Mira, se cargaron toda la zona de la Expo, que era huerta, ¿no? Muy bien. Y ahora tienes que... Esa conexión es buena también, claro. Me gusta. Bueno, pues la cultura campesina, insisto una vez más, el comer bien no es individual, ¿verdad? Relacionado con todo lo demás. Esto, Manuel, si quieres contarlo tú. Bueno, la Red de Semillas nació a nivel estatal, se llama la Red Sembrando Intercambiando, por la necesidad que tenemos muchas personas al darnos cuenta de que no tenemos capacidad de acceder a las semillas de variedades tradicionales y locales, que es lo que nos gustaría, pues de encontrar esas semillas, ¿dónde están? Y ¿dónde están? Os lo decía antes, en las casetas, en los bolsillos, en los trasteros de los yayos, que son los que las guardan, o en otros lugares del mundo, cuando entran los, no sé si existen o no, pero cuando entra el ejército ISIS a saquear una aldea de Nigeria, las mujeres se meten las semillas en la cabeza, en el pelo, porque saben que eso es lo que les va a permitir cuando pase el temporal o la matanza, recuperar su cultura. Eso ha sido siempre así, pues aquí es parecido. Nosotros nos damos cuenta que sin semillas, todo lo que estoy hablando, o sea, si nos quedamos sin semillas, es que ya no hay más que hablar. Por supuesto, si nos quedamos sin tierra fértil, sin agua y tal, pero la semilla es la esencia. Y como muchos habéis dicho que sois de pueblo, tenéis contacto con el campo, pues lo sabéis. O sea, cuando alguien de ciudad como yo conoce el ciclo completo de la vida, de la semilla y todo, la verdad que te posiciona en la tierra de otra manera, ¿no? O sea, al ver que una semillita que es así, que a veces es un pelo, te da una escarola y dices, ¡oh! Es muy chulo, la verdad. Y de cara a niños, yo creo que es una cosa que en los coles, con la diapositiva anterior que habla de cultura campesina, creo que es algo súper efectivo para recuperar un poco de amor por la naturaleza, ¿no? Y de hecho, en Zaragoza eso también se está haciendo muy bien. La Red de Huertos Escolares, que lo está haciendo, por ejemplo, pues eso, la gente de medio ambiente, que son buenos trabajadores, está haciendo cosas muy bien. Que es que en muchos huertos, en muchos coles públicos haya una huertica, y aunque en verano se cuide menos, porque claro, ya depende del portero, de la buena voluntad de las mamás y papás, que también se quieren ir a San Lobo a Peñíscola, pues están ahí trabajando y los niños se lo pasan bien y tal, ¿vale? La Red de Semillas tiene gente trabajando en varias comarcas de Aragón, ya os decía antes el Sobrarbe, Huesca, la zona del Bajo Aragón, el Matarraña, Zaragoza, la zona del Jalón, bueno, y está en expansión. Entonces lo que se trata es de que en cada zona las personas que tienen cierto interés pues se comuniquen con los de al lado, ¿no? Oye, pues tú tienes semillas, pues venga, vamos a intercambiarlas. Una práctica que es ilegal. Las semillas, por las últimas normativas que han hecho, las tienes que comprar con su código de barra, su tal cual, pim, pam. No pasa nada, ¿eh? O sea, yo tengo mi almacén, no se ha visto en la foto anterior, una estantería llena de semillas. ¿Y hay un sitio donde se va recopilando esto, sí, esas semillas? Hay un banco, por ejemplo, en Cerveruela, hay otro en Huesca, la gente de la Chorriga, y desde luego, si algún día tenéis interés en plantar algo, conocéis a algún amigo, contarles la existencia de la red de semillas, porque una cosa que hacemos, sobre todo en la época de primavera-verano, que es cuando se pone pues, el tomate, que es el producto estrella de la huerta, también pimientos, berenjenas, ponemos en común las semillas y sin ánimo de lucro ni nada, pues nos pegamos una tarde pues poniéndolas en las bandejitas y dos meses después repartiéndolas. Y luego hacemos nuestras fichicas, de si ha crecido bien, de tal. Es muy divertido. O sea, la verdad que es, aparte de divertido, que luego te comes pues tu berenjena blanca, tu tomate cherry bombilla, tu lechuga corazón de buey, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso mola mucho. Okay, y el acceso a todas las semillas, ahí yo estoy pensando en ponerme en el pueblo. ¿Qué pueblo? Puente de Luna. ¿Luna? Puente de Luna. Puente de Luna. Sí, luego te iba a preguntar otra cosa que me puede hacer dudar del proyecto que llevo en mente. O sea, yo voy a un banco de semillas y, claro, no estoy hablando para ponerme de huerta para casa, sino un poco más. Tampoco estaba pensando en huerta, estaba pensando en otras cosas. Estoy pensando. Entonces, eso de las semillas, tú llegas y pides y te dan y luego tú devuelves, claro, o... Ahí, sí, a ver, mira, yo por ejemplo la primera experiencia que tuve era más para el huerto de casa, de mi casa de nuez, en plan 300 metros cuadrados para casa. Yo ahí fui donde encuentro la red de semillas y me di cuenta que, pues cógete. En mi caso concreto fue un agricultor de la zona de Lleida que me mandó por correo postal una carta que cuando la abrí se me saltaban las lágrimas. Digo, hostia, este hombre me ha mandado paquetitos con un montón de semillas. Un viejo. O sea, un señor que le dejé la dirección y dije, hola tío, que me acaba de hacer la huerta este hombre. Y así empecé yo. Entonces esa semilla la recogí y toma, para ti, para ti. Claro, a nivel productivo, nosotros que tenemos por ejemplo 2 hectáreas, nosotros también recoges tu semilla, que la tienes que recoger bien, porque si necesitas cantidad, es que esto daría para otra charla, que damos talleres solo para esto, ¿no? Pero necesitas las mejores plantas, el mejor fruto, cantidad, recogerla en el momento, tal cual, eso ya es posterior. O sea, tú al principio tendrás que comprar. Tendrás que comprarle refardes, ya te pasaría, o sea, si necesitas contactos. Sí, o la misma red de semillas te puede decir, porque igual, por ejemplo, los de la Chordiga de Huesca, vale, ellos sí que una parte de su producción la ponen para multiplicar semilla, con idea comercial también, o sea, que aquí también hay un negocio. O sea, la venta de semillas, hay una gran empresa catalana que se llama Les Refardes, que vive de vender variedades tradicionales, pero es que tienen un catálogo que es una pasada, nosotros le compramos a veces, porque, hostia, nos ha pedido la gente pimiento de padrón y no encontramos en ecológico, pues estos tienen. O sea, se llamará pimienta padroneta, no sé qué, porque a veces las variedades, como no sepas de nombres científicos, es un rollo, porque claro, cada uno le pone un nombre: tomate rosa de Barbastro, tomate rosa de Huesca, tomate rosa de Caspe. Pues chico, ¿cuál es? O sea, no sabes. Son todos iguales. Sí, o no, yo qué sé. Son todos iguales. ¿Qué? Lo de eso que has dicho de los cursos y tal, ¿tenéis plan pensado en hacer alguno? Sí, haremos. Os he leído alguna vez en la web. A través de la redadera y tal. Sí, pues ya estás en la pomada. Y pues desde el burro, de labrar con el burro, pues lo que pasa es que por tema de trabajo nunca he podido llegar a hacer. Este es un curso de tracción animal. Vale. Y dices, ¡hala! ¡La vuelta a las cavernas! ¡Ya están aquí los ecologistas! Bueno, pues más eficiente que un burrico en un invernadero, os lo puedo asegurar, ¿eh? No hay. Y un burrico no es algo del pasado, ¿eh? Aunque están en peligro de extinción también, un burrico está en la cresta de la ola de la agroecología, o sea, es lo más. ¿No utilizáis los romanos de rueda? Bueno, depende. El otro día usamos, pero pequeñitos. Pues eso va. Pero los grandes no, y vertederas no. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Seguir haciendo cursos cada primavera más? En la medida de las posibilidades, porque uno también es finito. Es que el año pasado fue un escándalo, ¿eh? O sea, que igual monté 25 cursos y acabé muy cansado. Aprendí de todo, ¿eh? O sea, vale. Cosmética, software libre, sí, resolución de conflictos. Yo voy un poco. Pero acá me he cansado. El poner para cosmética y tal. Aromáticas y. Pues te puedo poner en conexión de gente que controla mucho. En Broto, en Vierge, hay gente que está en esa onda. Y tú me puedes. O sea, yo estoy empezando, que ahora mismo lo que tengo es apalabrada la tierra, por decirlo de alguna manera. La gente del pueblo, pues lo yermo, hay buena vuelta, y lo yermo lo pido, a cuenta de limpiar la acequia, o sea, es decir, no puedo ponerme a pagar ya antes de empezar. Entonces, claro, a mí lo que me falta es información, pues tanto para qué poner, como para... Pues la red de semillas puede ser un buen espacio, porque igual ellos saben, gente de tu zona, por dónde está el pueblo. Pues de Luna son las 5 villas en la orilla de Valle. Subiendo hacia Luna. No, pues entonces yo mismo te doy contacto. Bueno, de los tres agricultores que han hablado al principio, uno es de Taute y otro es de Egea. Y luego, ya no te doy más... No. Al revés. Yo tengo una... O sea, me anda por la cabeza, estamos con lo del lindano. Vale, el lindano. No lo he tratado, importante, gracias. Mira, tengo una fotografía del gallego. El lindano. La verdad que nos cuenta mucho la historia, ¿no? La fábrica de Quinosa, sin ningún control. Hay un cóctel de toneladas de residuos ultratóxicos tirados, sin ningún tipo de plan de descontaminación, aunque lo digan. No hay, eso es un desfase. Hay un vertido constante a aguas del río Gallego de sustancias ultracontaminantes, que debería ser, y es, nuestra prioridad en Aragón. O sea, eso os lo digo abiertamente. O sea, la prioridad en Aragón, a nivel ecológico, es resolver esa barbaridad que hay allí. Porque eso, mira, es que hipoteca... ¿Cómo bajaba el gallego el otro día? Fuera. Hipoteca nuestro futuro. Yo, nosotros tenemos la huerta en Lugarico de Cerdán. Lugarico de Cerdán es el término de la acequia urdana, que es el agua que viene del pantano que riega el río Gallego. Pero, yo no soy científico, pero el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica hace controles periódicos y sorpresa para certificarnos en nuestra tierra, ¿vale? Y los controles que hace es al agua, a la tierra y a la hortaliza. Pues afortunadamente la hortaliza y la verdura no está afectada por lindano. Es importante que lo digamos porque, claro, o sea, al final, digo, oh, estamos tan contaminados que es algo ecológico, ya total... Claro, va a chupar el estramonio total. Claro, yo afortunadamente sé que mi verdura, si no se la daría a mi mujer que está lactando a mi bebé, es buena. O sea, es buena, vamos, que es lo menos malo, digamos, que puedes encontrar, y es buena. Vale, que mi duda era eso, que digo, si yo voy a regar con agua de gallego, porque nosotros en el pueblo no hemos tenido problemas con agua de boca porque bebemos de fuente. En principio, nosotros la sustancia activa del lindano no sale en nuestros controles, porque además yo lo pregunté, vamos, claro. Lo primero que hice cuando se la noticia, David Olmo, por favor, dime. Que no, dice Nacho, mira, pues justo es una de las sustancias activas que sale en nuestros controles y no estáis contaminados. Nunca, ni la tierra ni la hortaliza. El agua sí, claro. O sea, el agua que corre sí, pero bueno, es que el agua que bebemos todos los días habría que ver lo que lleva también, aunque le metan un montón de cloro. Eso es así. Claro, mi duda era, digo, a ver si me va a poner yo a hacer el agua ecológico y luego al hacer la cromoscopia de las plantas o lo que sea, me sale el lindano y me lo tengo que... Eso el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica te informaría al detalle. ¿Qué es el que está en el Mercado Zaragoza? Sí, en el Mercado Zaragoza y también en la misma carretera de Peñaflor. Pero vamos, llámales y que te informe. Vale. Yo, si quieres, luego te paso contactos. Bueno, por contaros más espacios que hay. El movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, digamos que sería el espacio político... que en los últimos años ha articulado un poco a las personas y organizaciones, estamos un poco en estos temas, ¿vale? Para presionar, para celebrar la Semana de Lucha Campesina, que se suele hacer en torno al 17 de abril, que es una fecha que se eligió porque coincide con el asesinato a varios campesinos del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Entonces, bueno, se cogió como el día de la lucha campesina, ¿vale? Entonces, en torno a ese día se hacen diferentes actividades, pues, para promover todo esto que os estoy contando, ¿no? Pues en cada lugar del mundo, pues en un sitio reivindican más la semilla, la biodiversidad, o la ocupación de tierras, o los huertos en la ciudad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que Aragón sin transgénicos, aunque ahora no está tan activo como meses anteriores, pero bueno, que ahí está, ¿no? Y en definitiva, ya acabamos con un diagnóstico que hago yo claramente, y es que la cantidad de gente que está trabajando estos temas es cada día mayor. O sea, ese es una pasada. La cantidad de personas que están tomando conciencia con temas de defensa de la naturaleza, de ecologismo social, de que esto no funciona, de que estamos en un atolladero, de que realmente estamos en una situación con cierta urgencia, ¿no? De que estamos en un momento como civilización en la cual está claramente en peligro nuestra supervivencia. Entonces, eso no nos está dejando en casa asustados, sino que realmente mucha gente le está poniendo su energía para construirlo, ¿no? Y entonces, ahí os he puesto simplemente algún ejemplo más, ¿vale? Simplemente para que os suene, de gente que en Aragón está trabajando, pues, la mensa cívica. Ahí, por ejemplo, no está, pero la gente de Slow Food, gente de asociaciones de madres y padres que están haciendo esfuerzos ingentes para que cambie la normativa de los comedores, que ya sabéis que es por parte de la DGA, que es básicamente dejar la puerta abierta a las empresas de catering que dan comida en frío, traída de un montón de cocinas que están a kilómetros, que llevan un montón de tiempo en cámaras, y reivindicar un poco la cocina de siempre, la que yo he vivido cuando era pequeño, que era tres cocineras trabajando en el colegio, cocinando al día, seguramente los ingredientes serían cercanos, seguramente, y hablarte de comer cada día, pues volver a eso, que no es tan difícil, que genera empleo, da calidad y además es más barato, ¿vale? Entonces, bueno, que hay gente trabajando, ¿no? Hace poco se presentó la plataforma por unos comedores públicos y de calidad, y en definitiva, os he puesto estos ejemplos, que hay muchos más, para que veáis que cada una, cada persona, en el espacio donde se sienta más afín, más cómoda, más cercana, más a gusto, se puede intervenir en temas de soberanía alimentaria, ¿vale? Actúa local, piensa global. O actúa y piensa local, global, como lo queréis expresar. Estos son simplemente un ejemplo de un comunicado de hace unos años en el cual estamos enredados, pues, un montón de gente diversa. O sea, tenemos desde los comités de agricultura ecológica a el mayor sindicato agrario del Estado español, que es la COAG, las redes de semillas, la Greenpeace, Ecologistas en Acción, o sea, que gente muy diversa se puede poner de acuerdo en un montón de cosas. Y nosotros, a nivel de soberanía alimentaria, sí que yo participo mucho desde hace años, hay unas alianzas hechas súper fértiles, porque gran parte de las cosas que estamos impidiendo, pues como por ejemplo que entre patata transgénica, tomates transgénicos, todo eso lo hemos parado nosotros. O sea, ¿vosotros creéis que si no habría solamente un maíz mono 810 transgénico en Aragón y en la Unión Europea? Habría de todo. Ahora estamos luchando por el etiquetado, por que se prohíban tóxicos, por que no se produzcan los transgénicos en Aragón, en que no se hagan experimentos a cielo abierto sin ningún control e información, con total opacidad y falta de democracia, que la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea sea un espacio democrático y no siga solamente los informes de las multinacionales, sino que tenga en cuenta los estudios científicos independientes. O sea, hay un montón de reivindicaciones, pero china-chana, poco a poco, pues bueno, vamos haciendo, ¿no? Bueno, estos somos nosotros, esto es un momento de publicidad. Lo paso ya. Bueno, quien tiene las semillas que no las tire. O sea, Carlos viene a Nacho, viene a cualquiera. Tenemos un local en la calle Pinatelli. En internet hay una página de la red de semillas con teléfonos. El cuento del colibrí os lo sabéis todas ya, ¿no? Pues no. Algunas sí os las sabéis, ¿no? Los que os las sepáis, que yo lo he escuchado tantas veces en el último año, de verdad, es un cuento, creo que de un tipo francés, bueno, que lo resumo muy, si no lo sabéis, es que es muy chulo. Hay un incendio en el bosque y entonces todos los animales corren despavoridos, lógicamente. Entonces están viendo ahí el humo, las llamas y tal, y de repente ven que hay un colibrí, o sea, el animal más pequeñito, el pájaro, el ave más pequeña del planeta, está cogiendo con el piquito ahí en un río cercano una gotita, va al incendio y la echa. Vuelve al río y la echa. Coge una gotita y la echa en el incendio. Y entonces, claro, todos los animales paran y dicen, pero hombre, colibrí, pero tú estás tonto, ¿qué estás haciendo? ¿Pero tú te crees que de esta manera vas a apagar el incendio? Y el colibrí le responde y dice, hombre, yo tengo muy claro que no voy a apagar yo solo el incendio, pero al menos yo hago mi parte. Pues eso, que cada cual haga su parte. Así es. ¿Ya? Yo quería decir, ¿tú sabes que si la DGA tiene capacidad normativa para prohibir los transgénicos? O sea, ¿podría la DGA decir que el espacio Aragón no entra en transgénicos? No, se puede hacer. ¿Eso lo puede hacer? No. No, porque por la normativa europea acaba de aprobar que van a ser los estados los que deciden qué variedades se pueden cultivar, ¿vale? De transgénicos. Entonces, si el Estado español aprueba mañana que se puede cultivar una patata como la patata Anflora de Basf en el Estado español, cualquier agricultor aragonés lo puede hacer. O sea, yo no creo que haya una capacidad autonómica de prohibir que un agricultor ponga algo que en su estado está permitido. Otra cosa es, y además es una campaña que hemos llevado varios años, que aún puede tener más recorrido, que es la declaración de zonas libres de transgénicos. Que es que si, por ejemplo, gobierna Podemos dentro de 5 meses, a una declaración política de declarar Aragón zona libre de transgénicos y emprender medidas que caminen hacia ello. ¿Fiscales, por ejemplo? No, yo creo que más pues de difusión, de no dejar tan abierta la puerta a... Si es que yo creo, con el documental que hemos visto al principio, si a los agricultores les llegara la información que acaban de transmitir estos tres señores, que dan un montón de charlas en cooperativas, si la gente no es tonta, la gente quiere tener mejor producción, quiere rente mejor y encima tener la satisfacción de que su producción es más sana. O sea, realmente yo creo que si hubiera una apuesta decidida por el gobierno de Aragón, promover la alimentación o la agricultura convencional o ecológica, lo conseguiríamos en muy breves. No es que cada año decides la cosecha, o sea, que es que además no es una cosa que digas que ya me hipoteca. Ahora no pidas a todos los aragones que cambien de casa, no, pero la agricultura sí. O sea, tú un año pones una semilla híbrida, el año siguiente la pones no híbrida, y el año siguiente transgénica, y el año siguiente ecológica. Luego tenía otra pregunta. ¿Qué extensión de terreno se necesita para que pueda vivir una persona? Y es que supongo que el costo más grande es el salario. Sí. La mano de obra. Es que depende de muchas cosas. Porque yo, por ejemplo, ¿qué relación? Mira, por ¿podrías ejemplo, dar una relación de...? Nosotros, yo te voy a decir lo que sé, que es mi empresa, claro. Soy el que lleva la contabilidad. Yo tengo calculado que un agricultor, un hectárea de huerta ecológica. ¿Pero para ganar tiene un salario mínimo interprofesional? Sí. Sí. Yo no llego a eso. Con sus... Pero como muy bien. O sea... Hombre, es que te digo, pero os digo que influye en muchas cosas, porque no es lo mismo que yo sea neorrural, como he dicho al principio, es decir, que yo estoy cultivando una tierra en la que nunca había habido agricultura de huerta y mucho menos ecológica, a que sea el hijo de un agricultor que siempre ha tenido huerta, herede las tierras, herede la maquinaria, herede la empresa y transforme mi explotación a ecológico. No tiene nada que ver, es que se ya tiene todo montado. O sea, lo que tienes que aprender un poquito más, aprender a rotar cultivos, utilizar otros abonos animales, fiemo, etcétera, etcétera. Es diferente, cambia mucho. Y luego no tiene nada que ver si regas a goteo, si regas a manta, si tienes la producción vendida o no. Es que hay tantos factores. Si tienes que pagar el préstamo de la compra de la tierra. Si te tienes que comprar el tractor o lo has heredado. Un tractor te puede valer 20.000 euros o lo que sea, o de segunda mano menos, pero... Sí, creo que aunque plantes transgénicos tampoco te saldrán las cuentas. ¿De qué estás hablando? Es que eso es... Sí, claro, es que de eso no hemos hablado, porque eso sí, eso es para hacer una ingeniería agrónoma. Claro, todo lo que... Todos los costes que necesitas para ser agricultor, las inversiones, etcétera. Es como cualquier negocio, es cuestión de... Hasta luego. Oye, perdona, ¿lo del fimo no estaba también algo regulado, el tema del fimo? No. O sea, hay fiemos que están desaconsejados. Y por ejemplo, en agricultura ecológica sí que hay algunos que creo que no te los permiten. No solo David, igual los de mejor que yo, ¿no? El de cerdo creo que no lo dejan poner porque es demasiado nitrogenado, vamos. Pero vamos, aquí en Aragón, vaca o caballo. O sí, básicamente no, gallina, igual. Depende de la oveja. Claro. El agua que utilices, solo cómo está. Oveja, ¿por qué? Oveja también. Oh. Oveja. Para formar todo el terreno, estás haciendo más cuentas, salíamos con las dos personas haciendo rotaciones y turnos entre 3 y 4 plantas. O sea, más de lo que he dicho yo, ¿no? Haciendo rotaciones. ¿Tres horas? Para dos personas, entre 3 y 4 plantas. Pero claro, depende mucho del sitio donde estás. Sí. Desde luego, las cultivos que tengas, esto con un cultivo de 30 variedades. Recogiendo un poco algo que antes no he entrado demasiado, claro, la política agraria común. Si subvenciona a los propietarios de tierras, pues claro, no permite otro tipo de redistribución de los dineros públicos. Podría ser, por ejemplo, facilitar el acceso a jóvenes agricultores que no se tienen que endeudar. Claro, pues ahora David o yo queremos montar una empresa nueva, pues tenemos que poner cada uno 10.000 euros. ¿Tú te crees que un chaval de 25 años, por decirte algo, que haya acabado la ingeniería técnica agrícola, puede tener ese dinero? ¿O pedírselo a un banco? La carcajada puede ser colosal. O sea, hay cosas que pueden ser mucho más viables y rentables en ecológico y que hay muy poca gente que lo esté haciendo. Por ejemplo, el cultivo del granado, sabes que es muy fácil. Sí, el zumo del granado está de moda, no es que es la hostia. Sí. Y resulta que transformar el granado a zumo, pues pasta. Sí. No hemos hablado de eso también en Aragón, ¿no? Que Igual podíamos haber hablado más de Aragón, pero la verdad que no me daba mucho tiempo en tampoco rato, ¿no? Y tampoco os quería tosigar mucho. Aquí en Aragón hay un campo abierto para trabajar en cosas de estas. Increíble. Pero no solamente en la producción de hortaliza, o en la fruta, o en el cereal. O sea, en todo lo que tiene que ver con la manufactura, en todo lo que tiene que ver con la promoción, la educación, el comercio, la cocina. Estás tocando algo delicado. Ahí estás tocando algo delicado. No, pero dicen que sale bien a cuenta. Se planta, yo es que no me acuerdo cómo se llama el árbol. Es un árbol que crece en 7 años y según lo plantas se lo tienes vendido. ¿Cuál es? ¿Cómo? Paulonia. Sí. Aquí tenemos a unos emprendedores de Paulonia. Bueno, en definitiva, o sea, yo, sin salirnos de la agroecología un poco de esta charla, cualquiera de estos sectores que os he planteado, hay posibilidades. Hay posibilidades si nos lo proponemos entre todos, claro. Eso es el tema. Individualmente, claro. Está muy difícil. O sea, yo conozco gente, pues como tú, gente que quiere hacer una quesería, que quiere hacer una embotadora, que quiere hacer un obrador para hacer dulces, para hacer turrones, para hacer zumos. Hostia, es que esos proyectos individualmente es prácticamente imposible que salgan adelante. ¿Cómo van a salir si requieren una inversión de la leche? Si es que no... ¿Has tocado el tema de la alfalfa o lo conoces? En ecológico no. En ecológico no. Se veo lo que hay. Estamos siendo el país que más alfalfa vende del mundo. ¿Y sabes a quién? A los chinos. O a los caballos, o a los caballos de los que pasan. Arabia, Arabia. Arabia, Arabia. Una cosa, ¿es la gente que quiere hacer todo eso y no puede por no tener inversión? ¿No hay algún método para canalizar o llegar a los futuros inversores? Eso es un poco lo que estamos intentando, que haya una cierta cordura en las políticas públicas, que se ponga en contacto esa posible simbiosis o empatía que pueda haber entre una persona que tenga tierras en desuso y alguien que tenga ganas de trabajar. Y ya no me refiero a eso, sino gente que le guste eso, lo que pasa es que no va a trabajar las tierras, pero que tenga dinero y diga, pues sí, yo no quiero invertir en eso. Es nuestro caso. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos instalado cosas que hemos tirado de familiares, o sea, de amigos, de tal, pues 2.000, 3.000... ¿Y no tenéis alguna página en internet o hay...? No, pero es algo más de ámbito interno, de ámbito doméstico, digamos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos el año pasado 20.000 euros para pagar cosas y los conseguimos de ti, y ahora lo devolvemos. Nacho, una pregunta. Que una cosa que me pasa con los productos ecológicos es que yo veo como una dicotomía muy enfrentada entre los que lo hacéis con un valor añadido, todo esto, pues es el tema social, la cohesión, etcétera, y luego la mercantilización de los productos ecológicos, ¿no? que se está convirtiendo en una cosa, ¿no? En algo un poco fijo, de alguna manera, que se esté apropiando, pues yo qué sé, que el café del Starbucks sea ecológico, que los refrescos de Coca-Cola tengan, en vez de azúcar, les echan stevia ecológica, ¿no? Que si hay como dos posturas enfrentadas dentro de la agricultura ecológica. Total, ¿no? Totalmente. El agrobusiness está intentando neutralizar todo lo alternativo. Claro, todo lo alternativo. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Las autoridades competentes en darte el sello ecológico son los comités de agricultura ecológica, ¿no? Aquí en Europa. El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y tal. Pues las normativas cada vez están siendo más laxas. Es decir, están permitiendo que con menos esfuerzo de no echar nada, de no echar tóxicos, de usar buenas prácticas de agroecología, cada vez entre más gente, digamos. Entonces, ¿quién va? Claro, ¿y quién va a entrar? ¿Les interesa la agroindustria? O sea, gente. Burbuja también con esto. Total, totalmente. Pero al final, en definitiva, esa es la pugna que estamos teniendo. Las personas que estamos reivindicando la agroecología, y por eso ponemos el acento en que las personas con la naturaleza estamos en el centro de toda esta economía, el que está intentando que esto no sea una alternativa, sino que sea un negocio, un puro negocio. Por eso yo os invito a que, yo por ejemplo, si tengo que elegir entre un tomate frito con el sello ecológico comprado en el Eroski y el tomate frito que ha hecho este señor en su huerto, que no está comprado, o sea, ni tiene sello ni nada, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Pues ese ejemplo se da en un montón de casos. O sea, consumir cercano, conocido. Alguien que puedas hablar con él, que puedas visitarle. Ese Ese es el futuro que podemos tener en esto. Si al final vamos todos aquí, y cada día un día hay una estantería de ecológico y mañana dos, ¡oh, qué bien! Y mañana cuatro y dices, ¡oh, hemos ganado! No, hemos perdido. Y eso es una pelea muy grande que tenemos, que además lo hablábamos antes, con a veces estos proyectos que están pensando en lo ecológico para exportar. El Mercado Zaragoza, que es una empresa pública, sí, financiada, es decir, con dinero público nuestro, del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón, europeo, etcétera, cuando habla de ecológico solo está pensando en abrir sus cámaras a la exportación. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? En mi pueblo hay un agricultor ecológico que hace 3 cultivos al año, brócoli, coliflor y calabaza, le llega el tráiler de Austria para llevarse cada cosa, o de Alemania, y el día que no sea rentable para esa empresa abrir esta nuez para tal, pues ¿tú dónde vas a vender tus 20 hectáreas ecológicas? Que no vendes a nadie, ni de tu pueblo, que ni siquiera abres tienda, que dices, madre mía. O sea, ese modelo está muerto en el momento que la gasolina se ponga el precio que se va a poner. Ahora porque llevamos unos meses que está la gasolina más barata que en los últimos años, pero el día que la gasolina se ponga, y eso lo vamos a ver, todos estamos aquí vivos, aunque tengáis 70 años. O sea, dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, cuando la gasolina se ponga el precio que se va a poner, ya me dirás tú si eso va a ser sostenible. Y nosotros seremos sostenibles, ya lo veremos también. Pero vamos a intentarlo, estaremos seguramente mejor preparados. Eso ya lo digo a nivel agricultura o a nivel de todo. Vamos a pensar como sociedad qué necesidades humanas tenemos y qué recursos disponemos para satisfacer esas necesidades. Porque como no respondamos esas dos preguntas, nos vamos a llevar unas hostias en los años que nos vienen, porque realmente nos van a faltar recursos, sobre todo el petróleo, que el petróleo va para abajo. Y no pensemos solo en nosotros, pensemos en nuestros tataranietos, que nacerán, ¿eh? Vamos a dejarles algo. Vamos a dejarles algo majo. Vamos a dejarles, aunque no les dejemos petróleo, pero vamos a dejarles bicicletas. Vamos a dejarles comida buena. Vamos a dejarles escuelas. Vamos a dejarles teatros. Claro. Vamos a dejarles. Es que todas estas cosas que están. Vamos a dejarles música. Vamos a dejarles. Claro. No sé, lo que cada uno crea, ropa buena. Vamos a dejarles lo que vosotros consideréis, un buen hospital. No sé. Lo que consideremos entre todos que hay que dejar a la gente que nacerá dentro de 200 años. Yo quería puntualizar veo que hay gente que tiene interés en ir al, y con esto acabamos, al mundo, ¿vale? Al mundo de la agricultura ecológica, al campo en definitiva, y vivir de eso. Eso sería lo ideal, que se exploraran las ciudades en favor de los pueblos y que se pudiera vivir de la agricultura, y se puede hacer, se puede hacer perfectamente. Pero es que hay la gente que busca no encuentra los canales adecuados tampoco. ¿Tú crees que? No los encuentra. Sí, es así. Pero es un poco lo que os he intentado transmitir todo el rato, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis alimentaria, no es un problema de falta de producción, es una falta de justicia social. Es decir, que si no somos capaces de recuperar nuestra propia soberanía alimentaria, no vamos a poder revertir esta situación. Necesitamos tener la capacidad política entre todos de gestionar todo esto. Esa es la cuestión. No se dará eso, porque el agricultor joven que se quiere incorporar ya sabrá dónde acudir. Claro. Ya sabrá dónde acudir. Sí, o sea, tener a la vez un joven que quiere dedicarse al campo, o sea, no te digo hacerle una estatua, pero hostia, de verdad, ¿eh? O sea, hay que cogerlo de la mano y decir, ven. Y no te vayas, pero fuerte, ¿eh? Para que de verdad, que aquí lo que nos apetece a todos es dedicarnos al rock, sí. Dedicarnos al fútbol, o yo qué sé qué. Pero, agricultor, quitar hierbas con la mano. Pocos. ¿Cómo lo vemos? Oye, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Que sí. Muchas gracias por venir y muy bien. Hasta luego.